Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos. Y de alguna que otra cosa más. Hoy es 24 de marzo de 2019. Este es el capítulo número 25, si no me equivoco. 26. Ah, pues. ¿26? Sí. Bien. Bien. Y bueno, pues 26. Vale. Y nada, yo soy Oseletón. Por aquí tenemos a nuestro querido compañero Javi. ¿Qué pasa, compañerete? ¿Cómo estás, tío? Bien. A ver, en el capítulo 26. En el 25. Y nada, tío, muy contento de estar aquí de nuevo. Qué guay, qué guay. Pero tenemos invitados. Pues sí, la verdad es que hoy estamos de enhorabuena y estamos de celebración porque tenemos a ni más ni menos que al señor Jinx. Muy buenas. Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien. Y nosotros encantados de que estés con nosotros, tío. Sí, o lo confirmo, es el 26, sí, sí. El 26, ¿no? Vale. Es que está uno ya que no... ¿Sabes qué pasa? Que es que aquí pone 25. Ya, porque... Bueno, porque iba a ser el 25, pero al final no fue, ¿te acuerdas? Porque allí no podía y entonces pues lo pusimos el 26 al final. Y grabamos nosotros el 25, que fue el pasado, y, y ahora este va el 26. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos para adelante. Que bueno, que... No tenemos el especial de Elite Dangerous como habíamos prometido en el anterior, pero traemos muy, muy buen material, muy relacionado también. Pues sí, tenemos el placer de contar con una persona que bueno, ha creado un artefacto que nos viene muy bien a colación con el tema de Elite Dangerous y con todo lo que son juegos de tema de simulación de vuelo y espacial y tal. Y como hemos presentado al principio, es nuestro amigo Jinx, que bueno, ha creado, bueno, que nos lo cuente él, ¿no? Que se presente. Preséntate, Jinx, y cuéntanos cosas de ti. Y claro. Y ahora empezamos. Bueno, pues mi nick es Jinx, así es como se me conoce en todos los clanes, aunque me llamo Rubén, lo podéis ver en la página web, ¿no? Ahí está, vamos, toda la información real sobre mí, sobre el proyecto. Sí, que no eres un bot. No, no soy ni un bot, ni un fantasma, no, estoy ahí de verdad currando. Soy una persona real. Sí, sí. Y nada, resido en Alemania, es algo que llama un poco la atención, ¿no? Porque se me oye mucho en entrevistas o se me lee en español en muchos sitios y luego cuando la gente mira en la página web es verdad que dice, pero aquí pone que esto está en Alemania. Sí, resido en Alemania y es donde estoy llevando el proyecto a cabo. Y bueno... ¿Qué me preguntabas también sobre el dispositivo, ¿no? Sí. Sobre el proyecto en sí, ¿no? Bueno, sí. Pero tú eres español, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De aquí de España? Ah, sí, sí. Yo soy de Elche, de la provincia de Alicante. Ah, desde Alicante. Sí, me vine aquí hace 11 años o así, más o menos, sí. Pero sí, vamos, soy de Elche. Ah, de puta madre. Y bueno, me encanta la electrónica, los simuladores, videojuegos... En todo lo que tiene que ver con robótica y exploración espacial, me encanta todos esos temas. Y el proyecto realmente viene, no inspirado, pero sí que porque estuve tocando esos temas y terminó aquí, por el Elite precisamente. Ah, por el Elite. Pero bueno, supongo que tú trabajarás con algo relacionado con electrónica allí realmente, ¿no? Bueno... ¿O solo te dedicas a este proyecto? Ahora sí, pero hasta hace unos meses, bueno, me he dedicado siempre a desarrollo de maquinaria industrial. Wow. No toca mucho, bueno, sí, también, pero no es en sí electrónica, pero bueno, el tema del desarrollo, pues claro, lo engloba todo, ¿no? Claro, claro. Parte mecánica, electrónica, el propio desarrollo en sí ya es... Claro, está todo relacionado, claro, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué preguntamos más? Bueno, ya me he acabado. Venga, hasta luego. Venga. No. Vamos, lógicamente a ti te gustan mucho los videojuegos de exploración, del espacio y todo eso. ¿Dónde te viene a ti la pasión por los videojuegos, tío? Bueno, los videojuegos de siempre. Desde pequeñito he estado muy en contacto con la informática por mi familia y a los videojuegos desde chiquitín ya estaba yo con el Spectrum y el Amstrad ahí como podía con los cursores y saltando con el espacio, ¿no? El go to. Sí, sí. Pero de siempre. Ya empecé más fuerte con los shooters. Ya pues, no me acuerdo de qué época era, por el 2000 o así. Con el Counter y todo el rollo, a lo mejor. ¿No? Correcto. Por ahí ya empecé más fuerte. Y luego ya cuando descubrí que habían simuladores así más hardcore, más serios, ahí ya me enganché, de verdad. Qué guay. Mm. Claro. Sí, yo soy más, sobre todo soy de shooters así bastante movidos o simulación también, tipo Arma o Tarkov, no sé si habéis oído hablar del Tarkov. Sí, Tarkov, sí. Pues, el Arma sí, pero Tarkov no. Pues ese tipo de simulación me encanta y luego ya simuladores de vuelo y espaciales, pero espaciales tipo Kerbal, por ejemplo. ¿Habéis oído hablar del Kerbal? Sí, claro. Sí, yo lo tengo en un bundle de estos de Humble Bundle que me lo dieron y lo abrí una vez y dije, ¡ah! ¿Esto qué es, tío? ¡Qué locura! Sí, pues a mí me costó entrar, mucha gente me lo recomendó, me dijo, te va a gustar, y un día cogí, lo probé, bueno, me dio la fiebre con ese juego, es una pasada. No lo recomiendas, ¿no? Sí, no llama la atención por los monigotes, porque era lo que me pasaba a mí. Todo el mundo me decía, no, pero que esto es un pasote y tiene físicas muy chulas y demás. Y yo dije, no puede ser, esto es un juego para críos. No, pero es que una vez lo probé... Da la sensación que es juego para críos, ¿verdad? Sí, sí, pero no, qué va. Es, a ver, dentro de la seriedad, quiero decir, permite mucho, ¿no? Y realmente para llegar lejos en el videojuego pues requiere experiencia y conocimientos que vas adquiriendo en el juego. Sí. Y ahí, bueno, aplicar, ¿cómo decirlo? Procedimientos reales, ¿no? Que se utilizan para sacar una nave de su órbita y demás. ¡Qué guay, tío! Es curioso, que le hayan dado esa estética tan... digamos infantil, ¿no? O cartoon o como lo queramos llamar, para que luego un juego tan profundo, ¿no? Yo me estoy quedando un poco flipado, ¿no? Porque a mí me pasaba un poco igual con el Astroneer, ¿no? Porque yo le veo los muñecos esos así andando que parece que son dibujitos animados y luego el juego, profundizando un poquillo, sino que no lo cueste Javi, que es el que lo tiene, es bastante complicado, ¿no? No es ni siquiera, vamos, que es una cosa muy profunda, ¿no? Bueno, tiene... Sí, perdona, sí. No, perdona. No, iba a decir que el Astroneer lo que tiene muy bien es un poco la evolución, que por ejemplo, si quieres salir del primer planeta en el que sales, te lo tienes que currar. No escojo una nave y me voy, no. Tú primero recolecta tus materiales, haz tus maquinitas, desarrolla otros componentes que te van a hacer falta para salir de ese planeta, ¿no? Para crear la nave, para hacer la cápsula y tal, sí. Yo lo tengo y estoy ahí como... He jugado un poco y la verdad es que me cuesta porque como tiene tantas cosas de primeras, tío, no he conseguido todavía salir del planeta. Estoy familiarizándome, ¿no? Con lo de la impresora, que no sé qué, ¿no? Y ya lo tengo, lo compré en Early Access hace un montón de tiempo, cuando salió. Uh-huh. y ahora salió de, ahora está en la 1.0 y bueno, ahí estoy dándole cañilla, pero que está muy chulo, está muy chulo, muy chulo. Pues yo estoy enganchadísimo. Sí, ¿no? Hostia. Hace mucho que no juego, ya he dejado todos los juegos por cuestión de trabajo, pero este es uno que no dejo porque me viene bien para desconectar y relajarme, porque la banda sonora es brutal. Sí, totalmente. La banda sonora es chulísima, da mucha inmersión y a mí se me pasan las horas ahí sin darme cuenta. Si llego una noche muy estresado... Ya ves, este es un Astroneer. Y los colorillos que tiene también, los planetas... Correcto. Es que mola un montón, tío. Correcto, que sí. A mí me cuesta familiarizarme un poco con los controles y tal. No sé si yo soy muy manco, pero sabes que... Bueno, a mí me pasa así, que confundo los botones estos de la mochila, la pistola y eso, ¿no? Porque sí, es un tío, poco... Sí, sí, pero bueno, no, al final te haces. La cámara que tienes que pulsar el botón izquierdo para que gire, no sé qué, es como, bueno, vale, pues me lo tomo con calma. Bueno, son juegos, yo por ejemplo puedo hablar del Space Engineer, por ejemplo, que más o menos estamos hablando de lo mismo, porque al final todo se engloba un videojuego en el que tú creas cosas con lógica, ¿no? Unos más y otros menos lógica, pero bueno, que al final tú creas dispositivos para tú poder realizar diferentes acciones, como hacer minería o irte del planeta o en fin. Y son juegos que tienen una curva de aprendizaje al principio bastante elevada, ¿sabes? Sí. Y requieren de aprender viendo muchos tutoriales, informándote mucho pegándole cabezazo. Yo realmente, por ejemplo, Imperium Galactic Survival, que parece también un juego que tú lo ves y dices, guau, si es que esto tiene, no sé, le ves el personaje principal y dices, pero si es que está muy mal hecho, ¿no? Porque es que no. Y luego tiene el juego una profundidad también impresionante, ¿no? Porque es que puedes crear de la nada, puedes crear dispositivos súper complejos, pero súper complejos, ¿eh? Mm. Entonces, yo creo que ahí reside un poco la magia de que conforme esa curva de aprendizaje la vas superando, ya vas empezando a encontrar un poco de satisfacción en el sentido de que crees una cosa y esa cosa funciona. Claro. Claro. Bueno, en Astroneer no puedes construir estructuras y tal como cualquier cosa, ¿no? No, hasta donde yo sé, no. No, solamente aparatitos. ¿No? Aparatitos que vienen en la impresora y tú pues vas a ir montándolos a lo mejor unos con otros y crearte cosas. Correcto. ¿Y el Kerbal? ¿El Kerbal cómo es? Y el Kerbal es otro. El Kerbal es solo naves espaciales y puedes hacer estaciones, tanto orbitales como terrestres, pero vienen siendo naves en sí también. Lo que pasa es que hay gente que se le ocurra mucho, empieza a montar ahí estación tras, o sea, módulo tras módulo, y claro, se crean bases terrestres, bueno, sí, terrestres, o lunares, o marcianas gigantes. Pero no está pensado para eso, en realidad, a lo mejor. No, claro. Bueno, y es un poco como, a ver, no como en la realidad, pero es que lo chulo del Kerbal, que se basa bastante en lo que podemos hacer hoy en día. Entonces, bueno, es solo la base, ¿eh? Pues luego se flipa mucho el juego, pero bueno, es para que puedas llegar a otros planetas del sistema solar, si no, no llegaríamos. Lo que me refiero es que no puedes llegar a la Luna y ponerte a hacer muros, ¿no? O, claro. O una superestructura, no. Vas allí, lo que puedes plantar en el suelo es un modulito donde puedes vivir dentro. Y si sales de ahí, sales con tu traje y demás. Y la estética tiene... que es un tema que hemos dejado antes, yo creo que es por el tema educativo. Porque a pesar de esa estética que tiene así, detrás tiene muchas físicas y creo que se puede, ¿cómo decir? Se puede aprovechar ese videojuego para enseñar a los críos y llamar la atención, de hecho, hacia la física, hacia, pues, no sé... Sí, a que se interesen, no sé, pues diferentes... a que se interesen por el mundo de la ingeniería en un momento dado, ¿no? Porque es como que... todo muy ingeniero aquello, ¿no? Es como demasiado... Sí, parece demasiado, ¿eh? Pero al final no es tanto. Lo chulo es que tú puedes con el ratón vas colocando piececitas una encima de otra. Aquí pongo el reactor, aquí un depósito y aquí la cabina, ya está. Con eso le das y sale volando el cohete. Sale, ¿no? Vale, qué y guay. Si el cohete no hace lo que tú quieres, pues dices, pues aquí me falta algo. Un alerón. No, pues me falta un cohete pequeñito para poder maniobrar. Cosas así. Qué guapa. Es como, claro. Si, como si fuera un... un entorno de programación especial para que los niños aprendan a programar. Por ejemplo, el Scratch, una cosa así, ¿no? Claro, pero súper gráfico. Esto es todo gráfico y luego también tiene la parte pues que tú controlas la nave. Tú controlas los rumbos, la potencia del motor, tienes que ir regulándolo para pues poder salir de la órbita adecuadamente sin consumir demasiado combustible, que luego la órbita sea correcta. Pues todas estas cositas dan pie a que, vale, sí, es un videojuego y lo haces, pero esto es real, esto se hace en la realidad y puedes tirar de ahí y meterte en otros conocimientos, física, matemáticas, exploración, todo lo que tú quieras. Por eso yo creo que está enfocado así a la educación. Sí, que tiene ese aspecto un poco cartoon de videojuego de niño pequeño para que también los niños tengan el primer contacto con física, matemática, órbita y tal, ¿no? Muy guapo. Y que sea atractivo, claro. Que despierte un poquito la curiosidad. Claro, porque ese juego en realidad podría ser súper técnico, con mogollón de menú y mogollón de historia... súper técnica y... Sí, muy serio, todo muy... Y muy serio y... Formal, sí. Y ¿sabes qué? Lo hay. Se llama Simple Rockets o algo así. Ah, vale. Y han sacado la versión sin Kerbals, ultra seria. No sé hasta qué punto están las cosas simuladas del videojuego. Yo creo que está todavía en desarrollo. Es lo mismo, pero no están los muñequitos. Ah. No me digas, ¿sí? Sí. Ah. Pues mira, el Kerbal Space Program este lo tengo yo ahí del Humble Bundle y lo he instalando. Yo llevo ya un rato instalándolo, ¿eh? Yo llevo instalando cosas. Yo lo recomiendo. A mí yo creo, una de las cosas que más se me ha quedado grabada es cuando llevé mi primer módulo a la Luna, lo separé. Y luego lo volví a subir y lo acoplé como la película en Apolo 13. Pues intenté recrear eso y yo creo que ese día, es que tengo la imagen grabada, cuando volví a unir los dos módulos en la órbita de la Luna para volver, eso fue para mí súper emocionante. Me puse a hacer fotos, compartirlo en el foro de mi clan y todo. ¡Qué guay! Muy chulo, muy chulo. Es... ¡Cómo mola, tío! ¿Cómo sí, mola? Porque al final es el final de todo lo que te has currado y has ido aprendiendo, ¿no? ¡Qué guapo! Muy chulo, tío. Muy chulo. Pues me sorprende, claro, esto es como todo en esta vida, ¿no? Si no te explican las cosas o tú pues no lo ves estéticamente, yo lo veía y decía, por lo que vosotros habéis estado hablando al principio, ¿no? Que parece un juego de cartoon, de niños pequeños, un juego de, pues bueno, que ya tenemos una edad que yo por lo menos ese tipo de juegos no me gustan, pero si ahora me estás hablando y me estás ilustrando de que el juego tiene esa profundidad, pues ya me está llamando muchísimo la atención. Madre mía, y más, si el motivo es que despierte un poco la curiosidad en los niños o en las personas más jovencillas, por eso esa estética, ¿no? Para que despierte la curiosidad en esos aspectos. Ya está la puntillilla. Ya ves tú. Poco que me falta a mí. O sea que, bueno, sí. Lo que pasa es que ahora mismo estamos un poco saturados de juegos, la verdad. Sí, yo creo que... Está la industria ahora mismo en un punto de ebullición brutal, ¿no? Porque es que prácticamente cada dos días tenemos un juego nuevo, un early access, un juego acabado y juegos del espacio... mil, ¿no? Pero bueno, ahí está también y bueno, lo dejamos apuntado. Yo desde luego me ha llamado muchísimo la atención el Kerbal este y bueno, él es el Astroneer, ya me tiene enamorado desde que Javi me empezó a explicar un poquito cómo iba el juego también, así que bueno, pues los pondremos en cola y ya está. El Astroneer, perdón. No, dime. No, solo iba a decir, el Astroneer es otro de los juegos que yo recomiendo disfrutar en multiplayer. También, ¿verdad? Sí, podéis, sí. Sí, porque cambia mucho. Da para muchas risas, muchas situaciones cómicas y es brutal. Sí. ¿Has visto Rubén, el documental que hay sobre Astroneer, sobre la desarrolladora? Ah, no. El canal de YouTube, este que se llama No Clip, ¿lo conoces? Ajá. No. Que bueno, una gente que hizo un Kickstarter de estos para crear documentales sobre los desarrolladores de videojuegos y tal. Y el último, o el antepenúltimo me parece, que es sobre la desarrolladora de Astroneer. Y es su historia desde que empezaron, desarrolladores de compañías grandes, vienen de Ubisoft y tal y que cual. Y la historia es heavy, ¿eh? Es muy... Mira, me lo apunto. La historia no contada detrás del Astroneer. Qué bueno. Es muy bueno, además de... Bueno, es que vamos, uno de los desarrolladores murió en mitad del desarrollo y se quedó el equipo, pues imagínate, destrozado. Destrozado. Y vamos, que se ve el nota llorando ahí contando la movida. Y cuando ve el documental, tío, dice: chapó, menuda peña, guay, ¿sabes? Y vamos, que ellos lanzaron el videojuego, como estamos, se juntan 4 o 5 colegas, pero bueno, que venían de desarrolladora grande, y lo lanzaron pues con sus medios, ¿sabes? De rollo, venga, el early hace en Steam y tal y que cual, y pegaron un pelotazo, vendieron, me parece que 800.000 copias, y ellos esperaban, wow. Bueno, se hicieron de oro, pero claro, cuando estaban ahí en tal y que cual, de buena primera, uno de los creo que fue el diseñador de arte, le dio como una especie de infarto y se quedó tieso en la casa. Olé. Y tú imagínate, todo el equipo destrozado, hecho polvo, y ahora con una responsabilidad de que hemos vendido 800.000 copias, que esto hay que sacarlo para adelante, ¿sabes? Una situación heavy, tío. Muy, muy heavy, tío. Fíjate, todo eso no. Bueno, yo por lo menos no me entero. Yo veo que el juego de repente pasa 6 meses sin dar señales de vida. Está en Early Access. Y ya la gente pone el grito en el cielo, ¿no? y dices, vaya, qué lástima, me he comprado un juego que al final no va a salir. ¿Qué pasa, no? No es tan extraño hoy en día. Se compran muchos Early Access, unos terminan y otros no. Claro. Pero todo esto, pues tú no te enteras de que ha habido un problema tan grave en el equipo y cosas así, no. Claro, curioso. Claro, por eso dejaron de dar señales de vida de buena primera, porque a mí me pasó igual. Yo lo pillé y digo, este juego está como abandonado, ¿sabes? Y luego pues ya contrataron a una persona nueva y tal, que bueno, os lo recomiendo mogollón el documental, además es heavy, y ole sus huevos que lo sacaron para adelante, tío, con mucho esfuerzo y muchas lágrimas, muy, muy, muy fuerte, tío. Muchas veces no somos conscientes de la historia o el trabajo que hay detrás de un proyecto, ya sea un videojuego, ya sea una botonera o ya sea un avión de aeromodelismo que haga una persona, en fin, lo que sea, ¿no? No sabemos la historia que hay detrás y muchas veces prejuzgamos las cosas sin saber, ¿no? Y cuando realmente te enteras de cuáles son los motivos por los cuales ha podido dejar de funcionar o ha salido mal o ha salido bien, ¿no? Pues realmente te das cuenta de... Pues a veces ni te enteras, ¿sabes? De rollo. Claro, hay muchos juegos que en Early Access los abandonan los desarrolladores y son juegos con muchísimo potencial que dices, pero coño, pues es que esto estaba funcionando y el juego tenía muchísimo futuro y luego resulta que el motivo, pues vete tú a saber, ¿no? Imagínate, ¿no? En este caso ha sido pues la muerte de un componente del equipo, pues imagínate si hay muchos videojuegos que lo hace una sola persona, ¿no? O dos. Eso iba a decir. ¿Qué pasa eso, no? Pues, y ya nosotros, pues, me refiero, hablo de nosotros en el conjunto de la comunidad, ¿no? Pues ponemos el grito en el cielo, son unos estafadores, ¿no? Porque yo estoy harto de leerlo, esta gente son unos estafadores. No han sacado, han cogido el dinero, se han ido corriendo. En fin, en el caso de No Man's Sky tenemos ahí, por ejemplo, una prueba bastante clara de lo que pasó, ¿no? Y es que por diferentes motivos ese juego, a ellos, a ese equipo, les presionaron, se les inundó el estudio, lo perdieron un montón de aparatos, de equipo y tal, y sacaron el juego como lo sacaron, que ya pues hay gente por ahí muy tóxica que lo ponían verde y decían, pues, ni más ni menos, lo llamaban estafadores y tal y cual. Y luego, fijaros cómo han resurgido y han conseguido cumplir sus promesas y encima lo están mejorando, ¿no? Porque No Man's Sky se ha convertido en un juegazo para mí, por lo menos, en un juegazo y sigue. Porque ahora han anunciado otra actualización bastante potente de multiplayer. O sea, sí. ¿Qué había detrás de todo eso? Pues había un montón de problemas. Estaba Sony, por ejemplo, ahí también presionando, que era una compañía grande, pues quería que lo sacara para una fecha específica y tal. Y al final, pues bueno, sí es verdad que el Sam Murray se le fue un poco la olla prometiendo cosas que luego no iban a cumplir de inmediato, pero sí es verdad que bueno, que detrás de todo eso... Para lo que quiero yo decir, a ver si me expreso bien, es que antes de opinar de una persona hay que ponerse sus zapatos, ¿no? Y en este caso, con lo que estáis hablando del documental este del Astronic, pues es claramente lo que pasó, ¿no? Y yo quería comentar también una cosa que creo que viene de ahí. Tenemos la, ¿cómo decir?, el acto reflejo este de, en cuanto a algo en un videojuego no nos gusta, sobre todo indie, ¿no? Porque son muchos. Yo me refiero a los early access, ¿no? Estos proyectos que la gente compra el juego sin que esté terminado y luego, pues unas veces sale y otras no. Nosotros vemos los videojuegos siempre como una gran compañía a la que podemos criticar y quemar o echar a la hoguera si no nos gusta lo que está haciendo o si el juego no va al ritmo que esperábamos. Y es que muchas veces es un grupo de 10 personas detrás, no es una gran compañía, no es Telefónica, ¿vale? Que no es que tenga sus accionistas ahí que están cobrando sí o sí y a ti te están estafando, te hacen pasar un mal trago solo para que ellos cobren más, claro, a final de año, ¿no? Claro. Estos son un grupo de 10 chavales con sus problemas económicos, personales y bueno, una empresa que se está formando muchas veces en ese momento, ¿no? De muchos juegos independientes son así, pero da igual, el hecho de que sea un videojuego es como que ya nos da derecho a criticarlo como si, pues eso, como si fuera una gran empresa sin tener en cuenta lo que está ocurriendo detrás. Descarado. Y yo creo que nos viene un poco de ahí, el estar acostumbrados a que antes, bueno, no sé decirte, igual hace 20 años, los que sacaban juegos tan exitosos solo eran compañías grandes o medianas grandes, no tengo ni idea, ¿eh? Esto lo digo desde la ignorancia. Pero hoy en día se juntan 10 chavales y te sacan un juegazo. Claro, con los medios que hay ahora mismo, ¿sabes? Puede hacerlo. Te coges un Unreal Engine o un lo que sea y con, bueno, que hay que saber también, ¿no? Que no es tan fácil. Pero que sí, mira tú, los del Alien, José, el juego este del espacio, que también son 3 o 4. Sí, son 6, me parece. Son 6. Son 6 personas y están haciendo un juego, no sé si lo conoces, Rubén, el Alien. El nombre me suena, pero ese te va a gustar también a ti. Alien. Bueno, ese juego lo crea una desarrolladora que son esos 6 personas, que está por allí arriba también, no me acuerdo exactamente dónde estaba, creo que eran rumanos o... Sí, me dijiste que eran rumanos, sí. O algo así, ¿no? Y están haciendo un juego para quitarse el sombrero de simulación espacial, ¿eh? Uh-huh. Buah, brutal. Cada día lo están perfeccionando, le están metiendo cositas nuevas. Ahora acaban de ponerle ya su historia principal y todo. Zero Gravity se llama la... Zero Gravity Games, sí. Sí. Y bueno, pues son 6 personas haciendo un videojuego, tío. Y le está quedando maravilloso. Vamos, yo estoy totalmente enamorado de ese juego. Yo siempre digo que es mi juego fetiche. Y son serbios. Serbio, ¿ves tú? Rumano, serbio, por sí, ahí. Centro, ¿no? Europa está haciendo ahora unos juegazos que te cagas. Sí, tío. Entonces, bueno, lo que está diciendo Rubén lleva razón, porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos los medios suficientes, como prácticamente con la tecnología ha pegado un salto tan grande que lo que dice él, antiguamente solamente tenían acceso a hacer un videojuego las compañías grandes con muchísimo dinero detrás, pero hoy en día, afortunadamente, con la tecnología que tenemos, cualquier persona que tenga un mínimo de interés puede ser incluso autodidacta, ¿no? Hasta cierto punto, sí. Y poder crear algo, ¿no? Así que, mira, nosotros, cuando se iba. Nosotros estamos haciendo aquí un podcast con los medios nuestros. Nosotros no estamos en una radio ni estamos en un emisor. Quita. Y si no, no dicen lo que tenemos que hablar y no mola. Exactamente. Nosotros seríamos independientes, ¿no? Y es lo que te quiero decir. La tecnología que nos hace, pues poder estar 3 personas ahora mismo aquí hablando, grabando un podcast y poder crear un contenido sin nosotros tener grandes siempre medios, ¿no? Siempre desde el underground. Fuerza. Bueno, seguimos con la entrevista, chicos. Ya han intentado ya sobornar, nosotros. Sí, no. lo de Prisa Radio, lo de la cadena SER, lo de Radio 3. Si no venimos, anda ya. Nosotros somos independientes ahí a muerte. No os vendéis, ¿no? No. Sí. Bueno. Según. Depende. No. Bueno, Rubén, cuéntanos cosas de tu proyecto. Vamos a centrarnos, sí. Rubén está haciendo una botonera que se llama, bueno, Black Hole es tu compañía, ¿no? Sí, el nombre comercial, sí. Black Hole es la y la botonera, el nombre que tiene, el Hot. Esta la he llamado Bee Explorer, que así traducido sería un poco como sé explorador o no. Ah, Bee. O sea, B-Explorer. B de ser, vamos, del verbo, ¿no? De ser, correcto, claro. Sí. Lo que pasa es que pues, esto solo la B, que fonéticamente en inglés igualmente es B. Sí, está guay. Está muy guay el nombre. Explorer. Sé explorador. Bueno, primero que te queríamos preguntar, ¿de dónde viene el nombre de Black Hawk? Que es marrano negro, ¿no? Sí, sí, es como puerco, no, puerco negro, cerdo negro, algo así, sí. Sí, sí. Pues, pues sí, tiene un poquito su historia. Al principio empecé a pensar nombres sin más, simplemente a buscar algún nombre que me llamara la atención. Pero después de dar muchas vueltas me decanté por decir, voy a buscar algo que me inspire, que me guste, porque al final si voy a llevar un proyecto adelante que es complicado, claro. me tiene que empujar a mí ya en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo ya por el nombre, la marca y demás, pues me tengo que sentir identificado. Pues dije, pues vamos a ello, no me voy a cortar. Y yo tengo muy buenos recuerdos de un grupo que estuve de simulación de vuelo y mi avión favorito en aquel momento era el A-10, es un avión de ataque aire-tierra, bueno, anticarros blindados, tanques y demás. Ajá. Y ese avión, el A-10, le llaman Warthog, que Warthog creo que viene a ser jabalí o algo así. Ajá. Pues partiendo de ahí, pero sin querer llamarlo Black Warthog o algo así, ¿no? Busqué algo que no fuera igual, claro. Claro, no. Ah, mira, pero yo quería algo que a mí me recordara eso, ¿no? Y siempre que vea la marca que me recuerde aquella buena época y aquellas experiencias, ¿no? Y así fue. Terminé, después de pensar mucho, de dar muchas vueltas, con Black Hawk. Es cortito, son dos sílabas. No me molesta como suena, ni mucho menos. Me recuerda siempre al Warthog. Uh-huh. Y Black Hawk en sí, fonéticamente también suena mucho como el helicóptero este. Habéis visto o escuchado la película Black Hawk derribado, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues el Black Hawk creo que es halcón negro o algo así. Creo que es halcón negro. Pero fonéticamente suena muy parecido también. Ajá. Uh-huh. Y todas estas cositas me gustaron y me quedé con este nombre. Está guay. ¿Y por qué no? Hay marcas por ahí que se llaman el gato loco, ¿no? Mad Cats o algo así. O... Sí, no. Hay mogollón de marcas que dices, pero ¿de dónde? Red Hat, el sombrero rojo. Y tú dices, pero esta marca, ¿dónde ha salido, no? Claro. Red Bull también. Red Bull, mira. Claro. Claro, nosotros lo escuchamos en inglés, ¿no? Y Black parece Hawk. Como que es muy guay. Luego lo traduce y dice toro rojo. Toro rojo. Aquí estoy viendo el A10 este con las dos turbinas detrás, ¿no? Sí, sí, qué sí. Guapo, tío. Yo es que de aviones no tengo ni idea, tío, la verdad. Aquí estoy poniéndolo todo en las notas del programa. No, pero sí. Está guay que el nombre venga de... Claro, todo tiene su origen, como lo que estábamos hablando antes. Claro, claro. Y está guay que el nombre venga de una etapa tuya que te gusta recordar con cariño y sí. Eso te da fuerza pues para seguir para adelante con tu proyecto, porque es fácil seguramente que no sea, evidentemente. No lo es, no. Bueno, ya llegaremos. Bueno, y la botonera en realidad, bueno, es una... Es decir, la definición del aparato que tú haces es botonera. Sí. No es Jota, sino que es una botonera, ¿no? No, claro. Jotas en sí... Jotas creo que se dice acrónimo. Es el acrónimo de las manos en el joystick y en la palanca de gases. Eso es Jotas. Joder. Entonces, Jotas no es ni una palanca de gases ni un joystick. No, es la combinación de ambas. Ah, vale. Hands todo on, lo que sale hand, de ahí... Claro. Hands on throttle and stick. Exactamente. Correcto. Okay. Eso es Jotas. Entonces todo lo que sale de ahí no es un Jotas. Jotas no es un dispositivo de control, ¿no? Entonces esto yo lo llamo extensión de botones, ¿no? No sé cómo explicarlo, o botonera. Sí. Extender sería, ¿no? Sí, extender, sí. No, extender suena regular. Vamos a dejarlo en botonera. Venga, botonera extender. Vale. Sí, es que yo para definirlo suelo decir que es una extensión de tus Jotas o de tus dispositivos, claro, de control. Aquí en Alemania, por ejemplo, lo llaman controller. siempre que ven algo así es controller, es con lo mismo que llaman a los mandos de videojuego de consola, controller, uh-huh. que son dispositivos de input, ¿no? Para los... Sí, porque al final los videojuegos. Es un complemento. Correcto, correcto. Sí. Es un complemento. Claro. No un extender, ¿eh? Un complemento. No, un extender, ¿no? ¿Cómo era el anuncio ese del...? ¿Jack Extender? Sí, por ahí. Del teletienda ese que había, ¿no? Claro, sí, sí, correcto. Es una extensión para tu botonera, coño. Extiende tu botonera. Bueno, y Rubén, ¿qué te empujó a realizar este proyecto? Pues la pura necesidad de tener más botones. Vino todo por el Élite. De hecho, la tengo aquí detrás, la primera que hice así, súper caserita. Yo quería tener más botones porque no quería pulsar las teclas del teclado y dije, che, si yo tengo unos conocimientos básicos de electrónica y más o menos me apaño para montar así cositas, ¿por qué no me hago yo mi cajita de botones? Pues me hice una cajita porque en el mercado hay, pero no tienen, o sea, no están pensadas para ponerlas en el escritorio, no están pensadas para la mesa, están pensadas para cockpits, para la gente esta que tiene sus cabinas en casa, sí. ¿No? Siempre con anclajes complicados y no son compactas ni pequeñitas, no te la puedes poner al lado del teclado, ¿no? Son trastos, son cajas enormes con al final 10 botones, vamos a decir. Entonces, bueno, pues yo me hice mi cajita, la enseñé a la comunidad y la reacción fue buenísima. Y dije, oye, pues me lo puedo currar un poquito más y a lo mejor hasta os puedo hacer algunas. Si consigo llevarlo a una simplificación de la producción que me permita hacer unas cuantas sin demasiado trabajo, uh-huh. pues ¿por qué no? Pues seguí desarrollando una vez yo tenía la mía, seguí desarrollando el diseño un poquito y llegó el punto en el que dije, ostras, pues a lo mejor esto se puede incluso comercializar, ¿vale? Claro. Y bueno, también tuvo mucha buena acogida, ¿no? De la comunidad. Entonces... Sí. Sí, sí, ha tenido diferentes fases porque el V-Explorer, que es la botonera con la que estoy ahora, es realmente el segundo producto. El primer producto no cuajó. Sí, era este, pues, que era así como más alargadillo, ¿no? Más alargado, la sí. La que tiene, bueno, yo lo conocí por Diego, por Stormseeker. Que fue que no sé si él lo tiene o es siempre en su streaming, siempre pone la foto de la botonera, era como así alargadita y tal, vamos. Sí, ahora él tiene esta, la nueva, y en los banners y eso también tiene esta puesta. Sí, sí, la ha cambiado ahora, sí. Porque sí, la es otra que está súper encima. Perdón, la otra era como una extensión del teclado, ¿no? Si no te llevo... Sí, es básicamente lo mismo. Simplemente es un panel con muchos botones, encoders, palanquitas, de todo tipo. Pero estaba pensado, en lugar de ponerlo en tu joystick o en tu palanca de gases, aquel estaba pensado para ponerlo delante del teclado, o sea, detrás, ¿no? Sí, digamos, detrás del teclado. Claro. Sí, que era lo que yo buscaba, porque da mucha inmersión, no tienes que estar pensando en qué letra tenías asignada a qué función, sino que ya o te pones una pegatinita en el botón o ya simplemente pues por pura asociación, ¿no? Ves la palanquita y sabes que ahí tenías las luces. Claro. Y no es lo mismo pulsar una tecla de un teclado que darle a una palanquita. Cuando estás metido con tu habitación a oscuras, tu joystick, tu palanca de gases y no ves más que el espacio, planetas y demás, quieres sentirte dentro de la cabina, ¿no? No salir de la cabina para pulsar tu teclado, ¿me explico? Claro, es mucho más inmersivo, tío. Ya, claro, ya de por sí Élite es un juego inmersivo. Si ya te pones las herramientas para tú crearte como tu pequeña cabina en tu espacio de donde tú estés jugando, ya es la panacea, tío. Correcto, pues es lo que me pasaba a mí, lo que yo echaba de menos. Qué guay. Entonces el proyecto viene de ahí. Empecé a hacerlo por pura necesidad, porque no encontraba nada que a mí me encajara. Y claro, como vi que gustó, lo llevé. Claro, harías tu atajos de teclado en tu teclado o lo que sea, pero claro, como queda como... Está en el juego, ¿no? No sé si explicarme, ¿no? Es decir, no te hace la inmersión, sino que está ahí... estás viendo tu teclado de ordenador y bueno. Claro, esto era Control J y esto es Shift R. Claro. Cosas así, ¿no? Claro. Y dices, ¿de verdad tengo que encender las luces así? Pues, claro. Pues me pongo un botoncito. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque te saca de la experiencia, claro. Sí, sí, luego ahí cosas que, pues, que a veces son importantes cuando tú vas en tu avión, vuelves de un combate y tienes una avería, a veces tienes que desactivar un sistema. Pues ponte a mirar en la asignación de teclas del videojuego a ver cómo se desactivaba ese sistema, con qué Control Alt L, y para tener eso o sea, es imposible, no lo puedes memorizar. Sin embargo, si tienes tus botoncitos, está cada uno etiquetado con su función y ya está. Claro. Tienes acceso directo. Tú imagínate en un avión real que el tío venga de un combate con una avería y el tío tenga que estar mirando, espérate al de atrás, ese que está detrás, espérate que sí. ¿Cómo era? ¿Controlar? Oye, Manolo, ¿qué era? ¿Control J o Control Z? Si no le das Control Z, que salimos disparados. Es que pone aquí eyección, ¿qué es? Hasta luego. No, es verdad, no. Y yo creo que la magia de mi melena, no. Es que ahora me ha dado por decir la magia y me recuerda a eso. Bueno, el quid de la cuestión está en que este dispositivo lo ha creado una persona que es jugador de videojuegos o de simuladores, que no es una empresa que le han dicho, vamos a crear esto, y hay un ingeniero allí que le ponen delante y dice, pues venga, tenemos que crear una botonera o un dispositivo para que los jugadores puedan jugar mejor a este tipo de juegos, sino que ha sido una persona que realmente ha tenido esa necesidad jugando. Claro, viene de una necesidad, eso mola. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver, yo es verdad que hubo momentos en los que pensé que era el único que le pasaba esto, pero cuando vi que no solo mi comunidad, o sea, la comunidad a la que pertenezco, quiero decir, mis grupos de simulación espacial les gustó la idea, sino que además lo llevé fuera y la reacción fue buena, dije, pues no voy a ser el único que tiene esta necesidad, va a haber más gente. Y como ya llevaba tiempo buscando algún tipo de, digamos, negocio que pudiera, que me gustara y poder vivir de ello, ¿no? Dije, pues quizá esta sea la oportunidad. Claro. Y llevo otra, parece que no, pero llevo con el proyecto casi 6 años ya. Joder. Es que esto es casi una tercera fase del proyecto. O sea, lo que ha salido ahora a la venta es porque al final he conseguido tocar las teclas, llegar a un punto en el que parece que funciona, la gente pues está a un precio asequible, la calidad es muy buena, cumple las funciones sin ocupar demasiado sitio, pues he conseguido las características que realmente a la gente le ha hecho echarse para adelante y participar en el proyecto, o bueno, adquirir una botonera, colaborar, invertir, y es, sí. Por eso te decía, ahora estoy a tiempo completo con el proyecto. Qué fuerte. ¿Y tiene inversores? No. Lo de invertir era una forma de hablar, pero no tengo inversores. De momento, la única inversión ha sido todo mi dinero, o sea, pues todo lo que he podido lo he invertido en prototipos, desarrollo, en diseño, en pagar a los freelancers, a la gente que ha colaborado con el proyecto, ¿no? Pues ha salido también de mi sueldo y de mis ahorros, claro. Y de momento estoy solo. Solo quiero decir a nivel financiero o de capital. No. Tengo, ahora sí que es verdad que tengo ya mi primer compañero fijo. Ya somos dos. Ah, qué guay. Y él me va a ayudar de momento a ensamblar las primeras tiradas y luego se centrará más en marketing y ayudarme con atención al cliente y todo esto. Claro, qué guay. Esto ya es una empresa seria. Sí, es empresa es, sí, sí. Empresa seria que ya va para adelante. Ahora tienes por las tiradas, los tiempos de entrega y todo. Aquí te viene tela, ¿no? Servicio técnico también, supongo, ¿no? También has dicho servicio de atención, ¿no? Al cliente. Servicio de atención al cliente, sí, es más que nada para consultas. Vienen sobre todo muchas consultas o preguntas, información, ¿no? Que quiere saber la gente. Suelen ser cosas que todavía no hemos probado, o a veces quieren saber detalles técnicos, porque, bueno, medidas concretas para acoplar la botonera en su panel o en su cabina. Sí. Claro, sí. También, bueno, medidas, cosas de esas, ¿no? ¿Me va a coger esto aquí o...? Claro, sí, también pasa una cosa, como no he abierto la venta a todos los países del mundo, pues hay mucha gente que me escribe de países en los que no he habilitado la distribución todavía, uh-huh. Y me preguntan, ¿sería posible que me enviaras aquí...? He tenido que limitar un poquito, lleva mucho trabajo administrativo, ¿no? Entonces, claro. Ahí he frenado un poco, primero para suplir lo que yo sé que puedo alcanzar. Y luego ya, digamos, abriré las puertas al resto de países, claro. Para ir dosificando un poco y que no me coma la demanda. Tranquilo, poquito a poco, claro. Eso hace las cosas bien, porque, hombre, lo fácil sería decir, bueno, pues venga... A todo el que lo pida, yo se lo mando y no, ya. Pero tienes que ser realista y tienes que tener que claro. Tú tienes un nivel de producción que a lo mejor no va a poder llegar si abre a todo el mundo, ¿no? Como claro. Bueno, porque en sí, realidad tú estás ensamblando allí, bueno, tendrás como que lo hace en casa o tienes una especie de estudio donde vas a trabajar. Correcto, empecé en casa, tenía un pequeño tallercito. Pero para los prototipos, para las primeras unidades, para los testers, la gente que me lo ha probado y demás, uh-huh. Pero ya una vez empezó la venta real, ya estoy en un local con un taller. Un atelier, ¿no? Allí a curar. Sí, claro. Algo así, sí. Un tallercito ya más serio, donde, claro, al fin y al cabo es electrónica, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. La propia limpieza del aire, vamos a decir, requiere un trabajo. Tiene que estar todo protegido electroestáticamente, claro. Ya no solo los contenedores de los componentes, sino la superficie en la que trabajas. Te tienes que proteger tú, o sea, no tú, tienes que proteger a la electrónica de ti. Hay que llevar batas, guantes... quieras que no, pues rollo es... científico ahí, claro. Sí, claro, no, claro. Suena exagerado, pero hay que llevar cuidado y esto en el taller de casa, pues lo podría hacer, pero no daría la calidad que quiero dar. No, y que bueno, que ya separa de tu espacio de trabajo, eso, por supuesto. De tu vida, claro, porque eso sí. Es súper importante también, vamos. Eso por supuesto, sí. No, porque ya al final esto resulta que empieza siendo un proyecto como un poco autodidacta y un proyecto un poco casero y se ha convertido en una empresa y como tal pues tiene que cumplir unos requisitos que son pues lo que tú estás diciendo. Correcto, sí. Correcto y ya pues una serie de características que no es hacerlo tú en tu casa y eso pues, oye, lo que me ha gustado de lo que has dicho es que de la necesidad ha salido, digamos, un proyecto de empresa. O sea que, claro, digamos, es lo que más me llama la atención, ¿no? Que de una necesidad haya salido una empresa y vamos, te aplaudimos por ello, ¿eh? De verdad, yo me quito el sombrero, ¿eh? Porque, oye, ahora que se me estoy ocurriendo y tú le has mandado esto no está en las preguntas. Tú le has mandado, dale. Le has mandado la botonera a la gente de Frontier, tío, para que la vea y yo qué sé. Es curioso, eso me lo pregunta mucha gente, pero no solo de Elite, me lo preguntan también de Star Citizen, si se lo he enviado a estas compañías. Estás tardando. No quieren saber nada. ¿No? Me explico, esto es hardware. Para ellos es un vendedor más que viene a hacer publicidad de su dispositivo. Claro. No... Es que no es como si lo llevara, ¿conocéis Thrustmaster o Logitech, marcas de estas, ¿no? Sí. Claro, no es lo mismo que si lo llevo a ellas. Ellas ya son productores de hardware. Claro. Entonces esto, si les interesara, ¿vale? En el supuesto de que les interesara, simplemente tendrían que o comprar la licencia o comprar el producto en sí y meterlo en su cadena de producción. Y ya te quedas tú fuera. Exacto, pero no, hombre, Frontier... Tú lo producirías para ellos, no se quedan fuera. No, a ellos, bueno, les resultaría más barato producirlo a ellos con sus maquinarias y sus historias que producirlo a él. Bueno, sí. ¿Le compraría la licencia? Sí, pero por ejemplo, si lo manda a Logitech, sí, pero si lo manda a la gente de Frontier, que lo... Ellos que no lo... quieren saber nada de, según dice, ¿no? No quieren saber nada de hardware. Bueno, ellos sí es mi primera idea, vamos, que esto no, es tontería. No, pero lo ha hecho, ¿no? Lo ha intentado, por lo que veo, ¿no? No. Enviarles el dispositivo no. He estado en contacto con ellos... para ver a nivel promocional qué podríamos hacer juntos. Claro. O si se puede recibir algún tipo de apoyo o qué requisitos tienen, pero tanto Star Citizen como Frontier no quieren saber nada de esto. No. Ellos bastante tienen con hacer el juego y ya está. Claro. Esto, ya te digo, es un vendedor más que viene a tocar a la puerta y a decir, oye, ¿me ayudas a promocionar mi proyecto. Claro. Que ellos, vuelvo a lo mismo, ellos te ven tocando la puerta pues como una empresa, ¿no? Donde yo en su momento era yo solo que estaba mostrando a la comunidad un proyecto y yo lo único que solicitaba era permiso para mostrar el proyecto, llegar a más gente y ver si de verdad a la gente le gustaba, ¿no? Tener un feedback mayor. Claro, sí, claro. Vale. Pero claro, lo mismo que tú, habrá ido y habrá intentado acudir a ello un poco en ese sentido, habrá ido también Logitech y habrá ido... Correcto. Entonces, claro, entonces tú imagínate, si no vemos anuncios de Logitech, ni Thrustmaster, ni Cytec, ni nada de esto, en sus foros, su página web y demás, en el caso de Star Citizen sí, que Star Citizen se... no sé, asoció para un proyecto, no sé si fue con Mad Cats, que luego pasó a ser Cytec y ahora es Logitech, una historia. Ajá. Bueno, pues en su momento se asoció, entonces yo creo que también ahí eso juega un papel importante, como hay contratos detrás de exclusividad y todo esto. Hombre, claro, esto ya yo es... al final soy competencia. Aunque sea un tío solo en su casa, a cualquiera es competencia. Claro, el producto final compite con ellos. Es un dispositivo que ellos están vendiendo también. Si ya tienen un acuerdo con ellos, a ti te van a decir que no directamente. Claro, claro. Claro, tú ya eres una empresa. Está muy bien planteada la pregunta, porque sí es verdad que es lo más lógico, ¿no? Pensás que bueno, si este tipo de dispositivo está pensado más bien para ese tipo de juegos, ¿no? Que de ahí es donde viene ahora la siguiente pregunta, que es si solamente este dispositivo está diseñado para Elite Dangerous o Star Citizen, o si también se puede utilizar en otros simuladores de vuelo. No, se puede utilizar en simuladores de vuelo. Incluso un compañero que tengo ganas ya de que lo reciba porque quiero ver qué tal funciona, lo quiere probar con Kerbal. Quiere utilizar la botonera para disparar las fases del cohete para controlar con los sliders. Los sliders son los... Sí, no sé cómo... Los deslizantes. Los fader estos. Quiere controlar con eso la potencia de cada uno de los motores, historias... Tener el botón este que tiene una capucha de protección para iniciar la ignición del cohete. El que tú tienes para eject, ¿no? Para eject, sí. Pues no, sirve para cualquier juego que sea compatible con el dispositivo, que en principio no he encontrado ninguno que no lo sea, porque el dispositivo lo reconoce Windows como un dispositivo de control genérico para videojuegos. Y puesto que no requiere drivers ni tiene software aparte de configuración, es compatible hasta el momento con todo lo que yo he probado. No lo he podido probar todo, claro, pero en ello estamos. Guay, y qué guapo, tío. ¿Y esto qué protocolo lleva? Es decir, ¿como es un protocolo USB que eso manda unos mensajes MIDI, por ejemplo? No. No, esto no tiene nada que ver, ¿no? El MIDI es otro tipo de dispositivo. Sí, MIDI no, es esto, controladora, MIDI, vamos, sí. Esto directamente se identifica con Windows como un dispositivo de control y luego ya lo único que hace es enviarle las señales analógicas y digitales de cada uno de los botones. Vale. No tiene... Como si fuera un teclado o un ratón. Sí, vamos a decir que es algo así, sí, sí. Así simplificando mucho, ¿no? Sí, es como, tú imagínate el gamepad, el típico gamepad de... El mando de las consolas, sí. Lo mismo, esto es lo mismo. Son ejes y botones. Ya está. Mm. Pero claro, si es funcional, pues perfecto, ¿no? No necesita software, dices, ¿no? No. Es plug and play. Sí. Tú enchufas y, por ejemplo, Elite te lo reconoce como... Eso es lo que iba a preguntar yo. Como sí. Botonera Blackhawk ya directamente, tú le... o tienes que ponerle un script o algo así, como cuando tienes los, por ejemplo, yo tengo el Thrustmaster este, uh-huh. el más malillo, no sé qué modelo es, que yo lo pongo en Elite y no me lo detecta como Thrustmaster, me detecta, es decir, me lo detecta como Thrustmaster Fly X, Sí. Me detecta el trotel esto para acelerar y el eje, pero luego los botones los tengo que configurar todos, tío. Sí, así es. Claro, vale. es que cualquier dispositivo así no viene ya con funciones predefinidas. Las tienes que asignar tú. Entonces vale. Tienes que entrar al mapeo de botones de Elite. Y decir qué botón, o sea, qué función hace cada botón. Eso es como cualquier otro dispositivo. En la Play sí, Sí, puede ser, pero sí, claro, Play... hay que tener en cuenta en la Play las funciones son limitadas, relativamente que están limitadas al mando. Entonces ya de por sí suelen venir predefinidas la función de cada botón, o al menos las recomendadas. luego las puedes cambiar tú, claro. Claro, porque el que yo tengo también el mismo que el de Javi, pero de Play, ese ya viene con la licencia de PlayStation para que pueda detectarlo la consola como un dispositivo, porque claro, la consola no es un PC, la consola está cerrada a lo que ellos quieren. Entonces, por eso ya tiene su licencia, que habrán tenido que pagar Zoom Master seguramente a PlayStation para poder utilizar, o al revés, no lo sé, eso ya son cosas de ellos. Pero sí es verdad que cuando tú lo enchufas, ya sí te sale el mapeado y el dibujo del mando en la pantalla. Correcto, sí, y sí, sí. Ya lo puedes reasignar también, ojo, tú puedes, pero que ya viene predefinido, ¿no? Claro. Pero claro, ahí ya tiene que haber un entendimiento entre las dos compañías, que es lo que estábamos hablando antes. Sí, puede ser. Y luego también es lo que comentaba, que claro, en la Play, al tener un número de dispositivos limitado de control, pues al menos los conocidos los preasignan. Sí, me lo creo. No, sí. Pero en videojuegos, sobre todo así de simulación, es tan abierto que a la gente incluso a veces... Ah, no es así, ¿vale? Pero digamos que la gente a veces se ofende cuando predefines una función. Sí, no les gusta, claro. Claro, entonces... A mucha gente le... Es un dispositivo más casual, entonces no vas a poner tú a una persona que no tiene ni idea de ordenadores, que tiene su Play, que la utiliza para jugar, ahora a configurar, como cuando Javi tiene que ponerse a configurar el Elite Dangerous, ahora esta tecla aquí, esta aquí, ¿sabes? Claro. Es normal, es que es lógico. Mm. Botonera es configurable, mapeable, ¿no? Y no necesita ningún... Vamos, eso era una de las preguntas que te íbamos a hacer, así que ya la tenemos. Que se puede mapear a cualquier juego y a cualquier... Vamos, que no es solamente para Elite y Star Citizen, sino... No, que... de hecho, para mí lo más importante serán el DCS, que es el Digital Combat Simulator, es un simulador de aviones bastante hardcore. El IL-2, que es un simulador también muy bueno, con físicas muy buenas de la Segunda Guerra Mundial. Elite y Star Citizen eran un poco el objetivo y era lo que tenía que cumplir, por lo menos funcionar con eso. Y ya fuera de ahí lo he probado con muchos otros videojuegos y también funciona. Ajá. O sea, no está limitado. Y aunque mucha gente también me pregunta por qué ve las funciones etiquetadas ya en la botonera. Claro, ¿vale? Eso es lo que te iba a decir. Es como que ya el primer prototipo no tenía la etiqueta, ¿no? Pero aquí ya sí estoy viendo en el último prototipo que pone throttle, el power, el scan, el sistema. Correcto. Esto lo he hecho, bueno, a nivel de promoción, ¿no? Y también porque mucha gente me lo había pedido así, lo quería así. Pero ya vista la reacción de la gente, pues he ofrecido la opción de que lleve un etiquetado genérico, sin que ponga las funciones concretas. Entonces ahora todos los que han pedido en pre-order o están pidiendo, todavía está abierta la pre-order, pues tienen la opción de decirme no pongas etiquetas o pon etiqueta genérica. Etiqueta genérica sería botón 1, que sería B1, B2, B3, B4, como decir, los nombres, sliders, que son los fader estos, pues se llaman S1, S2, S3, S4. Ajá. Entonces ya es como que no condiciona, porque la gente dice, a ver, no me importa que ponga ahí eso, porque yo luego voy a poner una pegatina encima, ya, pero me dicen que les condiciona, que como que se sienten limitados. Claro. Entonces ya el producto final, después de la pre-order, quiero decir, el producto de venta directa ya, ese va a ser solamente genérico, con un set de pegatinas que tú podrás poner la pegatina que quieras y si no, pues ya te buscas tú tu propia pegatina o te la haces. Pues fíjate qué curioso, porque yo había pensado todo lo contrario, que a la gente le gustaría que estuviera claro qué es cada cosa. Pero claro, es que no es solamente para un juego, es que... Claro. Claro, en Elite ahí puede ser el jet, pero en un juego de aviones puede ser a lo mejor el lanzamisil, ¿no? Vamos, digamos. Arrancar el motor. O arrancar. Simplemente. Claro, por ejemplo. Qué guapo, tío. Claro, un producto para muchas diferentes funciones. Entonces, al final tiene que hacerlo un poco genérico, claro. Claro, y cada una de las planchas cuesta un dinero y consume planchas, quiero decir, porque yo tengo que fabricar unas planchas para el etiquetado, ¿no? Uh-huh. Que es serigrafía. Entonces, tú imagínate si para cada modelo de botonera, que hay tres diferentes, tuviera que hacer un esquema diferente, para tendría 100. Claro. 100, claro, sería una locura. Entonces, lo voy a dejar genérico, exceptuando las pre-orders, lo dicho. En las pre-order tú puedes, digamos, indicar un poco lo que quieres, ¿no? Supongo. Bueno, tengo tres modelos diferentes que tienen tres distribuciones diferentes de los botones y con tres etiquetados diferentes. Wow. Es decir, puedes poner las etiquetas que he puesto yo predefinidas, aunque las funciones luego las asignas las como tú quieres, cambiar. Luego está el genérico y luego sin etiquetas. Esa opción, ya que la gente está precomprando y va a tener que esperar un poquito más que la gente que luego compre directamente, pues estoy dando esa ventaja. Y luego también vienen incluidos accesorios, ya no solo el más barato, sino que vienen incluidos accesorios. Vienen las pegatinas y viene un soporte para el móvil, para encima de la botonera que tú puedas colocar el móvil. ¡Ah, qué guay! Hay mucha gente que se pone funciones como si fueran botones en el móvil. Bueno. Hay gente que pone el gráfico de consumo de memoria, del consumo o uso del procesador. Se lo pone en un grafiquito y lo tiene ahí encima de la botonera y da todavía más inmersión. Claro. Las herramientas externas, por ejemplo, en Elite Danger, ¿no? Lo que yo estaba diciendo antes. Cuando estás jugando a Elite y necesitas información de un sistema o buscar un módulo en cualquier sitio, lo tienes ahí accesible, no tienes que estar desviando la mirada con el móvil en la mano. Me parece lo del móvil una idea brutal, ¿eh? Mm. Está guay, tío. Está guay. ¿Y eso que hay alguna aplicación en el móvil para controlar Elite? Ah, sí, hay bastantes. Ah, ese. Vale. No lo para sabía. Controlar videojuegos las hay, en tablet y en móvil. Uh-huh. Y luego también en el otro sentido, es decir, para mostrar solamente información, no como botones, sino para mostrar información tipográficas y todo eso, también hay varias. Ah, qué guay. Pues no lo sabía, tío. Ni yo. Hostia, pues eso mola mucho, ¿eh? Ay, mira, estamos aprendiendo un mogollón de cosas hoy. Hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas, tío. Bueno, Rubén, tío, y... Bueno, a nivel técnico, ¿cómo está hecha la botonera? ¿Qué tipo de microcontroladores utiliza? Es decir, el corazón de la botonera, que por ejemplo, yo a mi corto entender, ¿tiene un Arduino, una Raspberry? O ¿qué tipo de potenciómetro y materiales le has buscado? Así, te explico. Pregunta si muy extensa. Si me extiendo mucho, decídmelo, ¿eh? El Raspberry Pi, Arduino y todo esto son placas de desarrollo. Eso significa que están pensadas para, pues, primero, no, digamos que no garantizan una calidad de un producto final, ¿vale? Porque son, al fin y al cabo, son para hacer pruebas. Y luego también tienen el inconveniente de que tú tienes que añadirle algo más, porque en sí tú no puedes conectar directamente un conector en la placa. Tienes que utilizar o cableado uno a uno. Muchas veces en estas placas llevan shields, que son una plaquita que pones encima, sí, para soldar. No están pensadas para... La garrapata. Eso es, más o menos, ¿no? Entonces, pues eso. Yo lo que he hecho ha sido, para esta primera versión, he tirado de un desarrollador de controladoras, que hace controladoras para PC, y había una versión que más o menos me encajaba. Le pregunté simplemente si me la podía adaptar, pero claro, ya está pensada para esto. Que una, está pensada una placa PVC ya hecha de esas, ¿no? Ya hecha, efectivamente, simplemente personalizada para mí y que cumpla, pues eso, un mínimo de funciones y que tenga conectores para mis botones y demás. Entonces, de momento, he empezado así porque, claro, yo quería poder ofrecer este dispositivo también para que fuera asequible, ¿no? Que la gente que lo necesite y lo quiera, pues lo pueda comprar. Y nada, todo lo demás han sido el tema de los faders, los sliders, los potenciómetros, las palanquitas, todo esto ha sido a base de probar muchos, darles caña, ver cuáles aguantaban mejor, cuáles tenían el mejor tacto, cuáles respondían mejor a la pulsación, todo esto, al final los fader, por ejemplo, los he cogido industriales. Wow. Las palanquitas, es uno de los componentes más caros. Luego las palanquitas ha sido a base de probar muchos modelos, ver cuál es el que encajaba con la calidad que yo quería ofrecer. Claro. Y luego los potenciómetros igual, he cogido unos con los que estoy contentísimo. Los botones también. Ha sido un, pues eso, una decisión de probar muchos y decir, vale, este precio todavía me lo puedo permitir, ¿vale? Está dentro del margen, pero da una calidad buena, da una calidad que es la que queremos tener los jugadores. Claro, que luego es muy importante el tacto, el todo eso, es muy importante. Es muy importante, porque claro, sí, sí, no es lo mismo tú encontrarte esto de plasticucho y de los fades que le des para arriba y no tenga precisión, porque esto necesitará también mucha precisión, y eso se agradece, vamos, que claro, tenga la cuestión, la mejor calidad posible dentro del precio de que sí, correcto, para que tú tengas también un beneficio. Sí, sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta es, claro, esto está pensado para videojuegos y para usuarios de videojuegos. Entonces, yo no puedo poner botones de, que los hay, industriales, de estos que cada botón cuesta 30 euros. Claro. Y ni una precisión que requiere un simulador o un avión de verdad, eso está claro, ¿no? Entonces, por supuesto, los componentes son de mercado normal. ¿Qué iba a comentar? Claro, lo del tacto que tú has comentado es muy importante. Muy importante. Porque hay gente que utiliza esto, como yo, por el tema inmersión y por el tema del feedback. El feedback, quiero decir, que cuando tú pulsas un botón, saber que lo has pulsado. Porque hay mucha gente que dice, ah, pues si yo tengo una tablet con el programa este, ya. Pero la tablet, primero, tienes que estar muy seguro de dónde tocas en la tablet, uh-huh, porque la superficie al final es toda igual. Y una vez toques, has tocado. Si tocas en la zona en la que pone eject, has eyectado, ¿me explico? Por error, por rozar, ¿no? Por rozar, exactamente. Claro. Y luego, segundo punto de este tipo de programas, tú no tienes un feedback de que eso ha pasado. No, tienes que estar mirando constantemente. No escuchas clic. Es correcto, ni escuchas clic, ni puedes por memoria muscular, en aviación y esto se llama así, memoria muscular, que el brazo va solo ya porque lo sabes, ¿no? No tienes que hacer gran cosa. Y solo por tacto, pum, tocas. Pues en la tablet no, en la tablet, si estás en un dogfight, que es en un combate aéreo cerrado, tienes que desviar la mirada y ver qué vas a pulsar. Claro. Sin embargo, en una botonera tú... Ya no es solo la inmersión, sino que es mucho más práctico. Cuando tocas el botón, oyes el clic, vale, ha hecho su función, ¿me explico? Claro. Sí. O sea, ahora lo he activado. Entonces el tacto es lo que pasó. Yo tenía unos botones que estéticamente eran más bonitos, pero no tenían ese feedback. Y yo fui el primero que dije, no, esto no me gusta, el botón es muy chulo, el acabado es súper fino, son brillantes, muy chulos, pero no, yo cuando pulse el botón quiero estar seguro de que ha pulsado y en qué momento ha pulsado. Y mis compañeros de desarrollo, los que me han ayudado a probar las botoneras, pasó lo mismo, me dijeron, correcto, así tiene que ser. Claro. Así que nos decidimos por estos botones. Sí, sé lo que dice, porque yo, por ejemplo, hago música y utilizo un programa que se llama Ableton, ¿no? Entonces tengo varias controladoras. Y claro, todas esas controladoras, hay una aplicación de, por ejemplo, de iPad que hace todo eso. Pero claro, cuando tú no es lo mismo, estás tocando una pantalla que estás tocando un fader físico, un knob, ¿sabes? Entonces, ahí se nota. Por eso te he preguntado lo del tacto, porque es súper importante, ¿sabes? Así es. Tocar algo físico y que todo esté en el mismo sitio y claro, y lo que tú dices, sin ni siquiera mirarla, ya sabes dónde está. Claro, todo, ¿no? Está con tu mano derecha aquí, cacle, cle, cle, pa. Es brutal, tío. Si tú subes el fader y lo dejas a la mitad, claro, ahí se queda. Pero claro, si tú lo subes en un dispositivo digital, lo tienes que mirar. Sí, pero es que también es que como si estuvieras tocando una mesa plana, ¿sabes? Que sí, no tiene gracia ninguna, tío. A mí lo que me gusta, la libertad, es de llevar la mano a la botonera, a la palanca de gases, al dispositivo que sea físico. Llevar la mano y yo estoy dentro del juego, en la simulación, y en este momento quiero que se active. Vale, pues tengo la mano y el pulsador ya colocado. Y cuando quiero que se active, clic. Yo he probado las tablets, yo también he tenido programas de estos, de smartphone y todo esto. Claro. Y no, ahí tienes que estar tú, o bueno, te colocas así con el dedo delante, ¿no? o esperas a que llegue el momento de activarlo, pero no es lo mismo, no tienes esa precisión y esa sensación, es diferente. Para mí al final la inmersión cuenta muchísimo. De eso se trata. O incluso la propia pantalla, te cambia la pantalla porque se bloquea el dispositivo o lo que sea, ya no lo tienes disponible. Cuando tú realmente en hardware lo tienes ahí, lo tienes. O sea, de ahí no se va a mover. Sí. Mola. El físico mola. Para este tipo de cosas mola. Pues tiene mucho mérito, pienso yo, ¿no? De lo que estaba hablando antes, de ir probando dispositivos, ir probando componentes hasta que has dado con el que realmente tiene un equilibrio entre calidad y la inmersión que tú necesitas y precio, ¿no? Son tres factores que los tienes que tener en cuenta. Hombre. Pero en cualquier empresa grande hay un departamento de calidad o de ese tipo de decisiones que se dedican a eso todo el día, pero es que al final lo estás haciendo tú con tus colaboradores, nos dices, ¿no? Que te has tenido tus colaboradores, ¿no? Tus testers, ¿no? Sí. Lo estáis haciendo solo, o sea que al final el mérito es muy grande, ¿no? Porque, hombre, la decisión no la toma un departamento que está específicamente dedicándose a eso, sino que tú eres el que está tomando la decisión con tus compañeros de una cosa. Y no solamente te dedicas a eso, sino que además tienes que estar diseñando, haciendo tal. O sea que... Y yendo a trabajar cada día. Claro. Que eso es lo que estábamos hablando antes de las desarrolladoras de videojuegos pequeñitas, que no todos se dedican solamente su tiempo a eso, sino que tienen sus trabajos y luego eso es, pues, digamos, un plus. Claro, y así ha sido todo el desarrollo. Es increíble, oye, es que... No, ahí tiene un mérito que te cagas, tío. Eso, al final vemos el precio, ¿no? Cuando tú entras a una página web o veo en una tienda virtual o en una tienda física un dispositivo, ¿no? Y ves el precio, pero no sabemos lo que hay realmente detrás de ese precio, ¿eh? Cada día te das cuenta de esas cosas. Claro. Toda una movida, tío. Es que, hombre, si hablamos de grandes empresas, me callo, ¿eh? Porque lo que estamos hablando, ¿no? Thrustmaster, Logitech, esos pues se dedican a eso, tienen sus fábricas y ya, eso. Mira, claro. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de esto tan artesanal, ¿no? Pues tiene un valor que quizás está tan ajustadillo el precio de venta que con respecto a lo que tiene detrás, ¿no? Bueno. Claro. Que, por cierto, podías comentarnos algo también del tema de precio, ¿no? De cómo van los precios, cómo los hay y todo eso. Bueno, los tres modelos supongo que será el mismo precio que nos has comentado, porque en realidad la carcasa es lo mismo, lo que cambia la parte de adelante, ¿no? Hay dos modelos, ¿vale? Está el modelo que lleva una base para colocarlo debajo o, vamos, quiero decir, delante de tu palanca de gases o delante de tu joystick. Uh-huh. Y luego está la versión que solo es la caja, con un anclaje lateral, que esto se utiliza para anclarlo a las cabinas, se utiliza para sujetarlo a los... Hay unos anclajes para unos enganches que van a la mesa y ahí enganchas tu joystick. Entonces el joystick queda debajo de la mesa, no encima. Mm. Y hay mucha gente que le gusta engancharlo ahí, adaptarlo ahí. Pues están esas dos versiones, el de sobremesa y el de cabina, más personalizable. Los precios andan más o menos igual de los dos. Ahora en precompra creo que estaba en 169, voy a asegurarme. Tenemos uno, 159. 159, perdón. Estaba antes de 189. Sí, 189. Ah, vale. Para la precompra está en 169. Luego cuando termine la precompra, andan los dos más o menos por el mismo precio, ¿eh? Luego cuando termine la precompra rondarán los 200 euros. Y no incluirán, pues, estos extras que he comentado. No incluirá el set de pegatinas, no incluirá el soporte para el móvil y tampoco podrás elegir el tipo de etiqueta que lleve, sino que traerá la genérica. Está súper bien de precio, ¿eh? Está súper bien. Está muy ajustado para la precompra, claro. Y luego ya con 200 pavos ya se sube un poquito, pero bueno, ahora mismo pues está súper bien. Ah, mira, aquí viene un set de stickers de múltiples funciones, nada más que tú para poner, quitar. Vale. Sí, aquí hay una tabla donde pones pre-order types, que viene todo. Bueno, ya le preguntamos, que lo tenemos aquí. 24, 144, 194. Está muy bien de precio, ¿eh? Está claro, muy la pre-order bien. Está muy bien, me parece súper bien. ¿No? Aportando claro, al proyecto. Claro, es que mínimo estás comprando un dispositivo físico, claro, mínimo es, y no es plasticucho, que hemos dicho antes, que esto te ve una buena calidad. No, es todo aluminio, es todo metal. Es todo metal. Sí. Lo único que es de plástico es la caja que esconde la electrónica, que va dentro la electrónica y la placa. pero vamos, eso queda dentro de la estructura, eso no... No sé, claro, eso o sea, no ni tienes acceso directo, o sea, tienes que meter la mano así por detrás, ¿no? Para poder tocar la cajita, pero no es parte de la estructura, es solo donde contiene la electrónica, el resto es todo aluminio, toda la estructura. Y bueno, aparte de los pre-order y todo eso, ¿tú ya estás haciendo pre-order y ya estás enviando o cuándo sí, será...? ¿En qué tiempo estimas tú de que salga de tu early access, ¿vale? Entre comillas, y haga precio venta al público normal? Ya he empezado la fabricación de la serie. Uh-huh. Entonces empecé a enviar los primeros la semana pasada ya. Olé, muy bien. Y luego cerrar la preventa, la voy a cerrar ya en una semana prácticamente. Y nada, y ya a partir de ahí pues continuaremos vendiendo. Ahora mismo llevamos un poquito de retraso, no sé si llevamos entre 4 o 6 semanas de retraso, porque la pre-order pues ha funcionado mejor de lo esperado y nos estamos adaptando a ello, ¿no? La producción pues tiene sus límites también. Entonces la gente pre-order a cambio de esa espera ha pagado mucho menos y lleva unos extras. Y luego ya más adelante... pues en cuanto se termine la pre-order, que empiece a ofrecer la botonera a su precio real. Ahora para los primeros meses también tenemos algunas semanas de retraso y luego ya será bajo pedido. Ya cuando lo pidas te tardará una semana como mucho en llegar, nada más que... Claro. Pues, tú vas a tener ya una producción ya detrás, ¿no? A espaldas y para adelante. Claro. Qué guay, tío. Y luego aparte pues no es solo la botonera ahora mismo tiene disponible 1 o 2 accesorios, creo que tengo a la venta, pero claro, vienen muchos más accesorios detrás. Ahora estoy desarrollando otros 3 más o menos, sí, pues por ejemplo para poder adaptarle una pantalla encima, luego ¿cuál más? Es que los estoy desarrollando ahora mismo, vale, no vale, tengo vale, nada no que... Yo iré subiendo fotos a las redes de la evolución de cada uno de los accesorios, pero vamos, hay muchas cosas pensadas y que van a ir saliendo a la luz poco a poco. Claro, bueno, y si ves que tiene salida y que a la gente le está interesando... Ya se te abre la mente, ¿no? De, ¡pah! Venga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Vale, te voy a decir yo una que seguro que funciona. Y el soporte para la cerveza. No, ya sabes que en Élite, si bebes, no conduzcas. Que a mí no mola nada. Que acabas con la nave estrellada, tío. Todo. Digo. Ya ves. Vaya que te pare ahí la policía y te haga un control de alcoholemia espacial. Oye, ¿y tienes planteado un... estamos ahora mismo que todavía ni lo has lanzado, pero ¿tienes idea de crear otro tipo de prototipo, a lo mejor un poco más grande, con más botones o algo que sea un... complementario a la primera botonera, ¿sabes lo que te quiero decir? Correcto, complementario, sí, complementario. Sí. Extender. ¿Perdón? Extender. Sí. Un extender del extender. Sí, un extender. Pues sí. De hecho, ya están los primeros bocetos hechos. Claro. Hay como 4 o 5 modelos diferentes que vienen detrás de este. Mm-hmm. Si se confirma que todo funciona. Yo creo que para final de año ya presentaremos, o así lo tenemos pensado, un nuevo modelo. No, es una extensión, como tú has dicho, no lo sustituye, sino que es complementario. Y ya pues para el año que viene otro dispositivo, otro o dos, ya veremos, para mediados del año que esto viene. Esto ya va para adelante, tío. Sí. Qué guay, me alegro muchísimo, tío. Yo también, la verdad es que... Gracias. Ya supongo que esto será ya tiempo completo, ¿no? Eso ya tú te dedicas a esto simplemente. Sí. No, que te dedicas a esto solamente. Sí, ahora termino prácticamente este mes en mi trabajo. Pero ya estoy prácticamente a tiempo completo desde hace un mes aproximadamente con el proyecto. Pues claro, lo que yo veo que, perdona José, que después de la botonera y el extensor lo que va es un hotas, tío. No, eso no. Ahí están las grandes empresas. Ya eso tiene demasiado, una competencia, ¿no? Muy grande. Ofrecen mucha calidad Para los Jotas a nivel comercial están Thrustmaster y Logitech, y luego a nivel, o sea, a nivel consumidor, no comercial, a nivel más casual, sí, están estas marcas, y luego para nivel simulación están Virpil, está VKB y alguna marca más ahí, sí, por ahí. Sí, porque hay, que... hay unos Jotas que son, que cuestan una pasta y son la hostia, ¿no? Sí, solamente la palanca de gases cuesta 400 euros. Sí, sí, sí. El joystick cuesta también 350, una cosa así. Claro, pues sí, ahí te... Hombre, te puedes meter en berenjenales y hacer productos con mucha calidad y venderlos caros. Pero claro, hay, hay mucha competencia. Es a lo que juegan ellos. Claro. Es a lo que juegan ellos. Pero ahí el mercado ese está cubierto. Ese mercado está ya. Yo pienso que sí. Realmente tú conoces el tipo de producto que tú lo estás haciendo. ¿Conoces que haya otras compañías o otra gente que lo esté haciendo? Muchas. Pero no dan las características que estoy dando yo. Claro, tú has buscado el hueco que había. Claro. ¿Sabes? Ha aprovechado, digamos, la puertecita que quedaba libre. Correcto, correcto, porque botoneras hay montones. Claro. Hay a precios, pues, por encima, pero cerca del que yo estoy ofreciendo, uh-huh, y luego ya para arriba no hay límite. O sea, hay botoneras, no sé, 300, 500 euros. Claro, pero tú has entrado dentro de una gama, digamos, de una rama de un precio que quizás no haya en el mercado con esa calidad, ese precio, ¿no? Para que, o sea, tú, bueno, la diferencia, ¿no? ¿Vale? La característica fundamental que tiene mi botonera que no ofrece ninguna de las que hay es que la puedes colocar enganchado a tu joystick normal y enganchada a tu palanca de gases normal, encima de la mesa. Es decir, no, porque yo, mi mayor problema es que en casa no tenía una cabina, porque para cabinas hay montones de dispositivos que puedes comprar y adaptar. La cuestión aquí era que yo quería tener esa sensación de inmersión en mi mesa. Yo tengo aquí mi joystick cerquita, al alcance de la mano, y mi palanca de gases también. Claro. Quería tener unos poquitos botones más, sin ocupar demasiado espacio. Claro. Que va enganchado al joystick, va enganchado. Wow. Es decir, tú lo apartas hacia el lado y la botonera se va con el joystick. Apartas la palanca de gases, se va con la palanca de gases. Esa era la cuestión. Claro. Y era lo que yo no encontraba. Todo, tenías que hacerte tus estructuras y tus historias, ocupan mucho espacio lo que hay en el mercado. Esa es la mayor diferencia. Claro, no todo el mundo tiene un espacio grande para poder crearse una cabina con cuatro monitores y todas las locuras esas que se ven, vamos. Claro, ese era mi problema. Había visto yo un notas que había metido hasta dos subwoofers debajo de la mesa para cuando hiciera el se le moviera toda la silla, ¿eh? Que le temblara todo. Que le temblara el culo, tío. Sí, hay unos motorcitos que se llaman ass kicker, es como pateador de culos, que lo enganchas en la silla y da ese efecto que has dicho tú. Madre mía, me estoy quedando muy flipado. ¿No lo has visto eso, José? Sí, no, que yo he visto... Eso es brutal. Yo he visto un tío que pone a la niña también incluso a jugar al Élite, que tiene una niña pequeña y la monta allí, la niña lo flipa, ¿sabes? Porque la niña está allí, tío, hostia, ¿dónde me ha metido mi padre? Pero sí, es verdad que el tío tiene como un sótano, hay un tipo, será un tío americano. Tienen habitaciones completas para eso. Entonces, claro, lo que Rubén ha creado, digamos, que es, digamos, a nivel de una persona que tiene un espacio normal y corriente, como el 98% de las personas que jugamos a esto. Como claro, nosotros, claro. Claro, tener una habitación ahí expresamente, ojalá, ¿no? Pudiéramos, pero claro, él aprovecha, digamos, el vacío comercial que había ahí para las personas que simplemente no tienen sitio y quieren acoplarlo a su joystick. O sea, que está genial, genial. Muy bien, muy bien. Ahí ha estado fino. No, en realidad ha sido la necesidad. Es que sí, ha sí, sido sí. Eso. No. Ha sido eso, mi propia necesidad. Y... No, pero tiene que ser valiente que sea capaz de tirar para adelante, ¿no? Porque, oye, la necesidad no surge a todos, pero no todos somos capaces de empezar un proyecto así, ¿no? Y... Bueno, Rubén, y para, por ejemplo, si yo quiero reservar la botonera, ¿cómo lo haría? ¿Cuáles son tus vías de compra directamente? Pues a través de la página web se puede comprar, se vale. Puede reservar, vamos. Simplemente en blackhawk.com y... Correcto, black-hawk.com, y ahí dentro le das a... Bueno, verás, de momento hay bastantes botones que pone... ir a la pre-order o ir a la tienda, y si no arriba en shop, en tienda, vas y ahí te aparecen directamente los dos modelos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, directamente en el formulario de contacto, ahí pone contact, te vas, me escribes, eso me llega a mi email directamente y te contesto, no hay ningún problema. Vale. Genial. Pues yo creo que tenemos alguna pregunta más que hacerle, Javi. Sí, vamos a hacerle un par de preguntas ya fuera de la botonera. Bueno, yo creo que la botonera la hemos dejado bastante guay, ¿no? ¿Quieres añadir algo tú, tío? No. Perfecto. No. La verdad es que lo hemos cubierto todo. La verdad es que, bueno, viendo el me gustaba mucho el diseño del prototipo, este, el que te he comentado antes. Y me gustaba hasta más que este, pero ahora hablando contigo y ya viendo... claro, las calidades, todo lo que nos has explicado, cada vez me mola más, tío, ¿sabes? ¿Qué prototipo? El prototipo que tenía Diego, el Stormseeker, ahí en la foto, que era así como si fuera un boomerang. Ah, vale. Claro, es que es otro dispositivo, sí, es completamente... A mí también me gustaba mucho y me gustaría haber podido llevar el proyecto adelante. Pero tuvo mucho éxito, ¿no? ¿Perdón? Que nos has comentado antes que ese no tuvo mucho éxito, ¿no? Gustó mucho y yo creo que cubría también las necesidades, pero el tema de costes, porque eso se disparaba, porque además ahí hice mi propia caja de plástico, para eso hacen falta moldes, la inversión es enorme y el coste de la botonera al final también salía demasiado alto para lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Vale. No salió adelante por eso, pero el dispositivo gustaba mucho. Es que es guapísimo el diseño. A mí me gusta mucho. Está retroiluminado y no sé, quién sabe si en un futuro me lo puedo permitir y realmente a la gente le gusta y le cubre una necesidad como parecía que había, quizá lo saquemos adelante, pero claro, ya a largo plazo, porque la inversión es considerable. Sí, eso te iba a decir, que lo mismo en un futuro, cuando ya tu proyecto empiece ya a coger velocidad, pues te puedes permitir, digamos, no el lujo, ¿no? Pero sí te podrías permitir crea otro modelo ya un poco más para gente que los quiera, ¿no? Aunque paguen un poquito más por él, ¿no? Y ahí está, claro. ¿No? Que ahí está, y la experiencia la has tenido con ella, que ha gustado mucho, pero quizá en el tema comercial no era realmente atractiva, pero quizá en un futuro sí puedas, ¿no? Vamos, claro, bien. Claro. Al final ese proyecto me sirvió para aprender mucho. Claro. Y bueno, oye, lo intenté. Bueno, pero mira, es que este está también chulísimo, tío. Chulísimo. Y tiene cuatro faders, tiene dos pequeños joysticks también, ¿no? El chill y cooler. Sí, tiene. Esos son potenciómetros. Sí. Son potenciómetros. Pero bueno, este es uno de los modelos. Hay tres en total. Los pondré dentro de poco en la web porque hasta ahora estaban en desarrollo. Pero todos los que hayan precomprado podrán elegir entre esos tres modelos. Aunque ellos hayan comprado esta distribución que tú estás describiendo ahora, van a poder igualmente cambiar y decir: no, yo que prefiero este. Vale. Bueno, chicos, ya sabéis, comprad muchos pre-order. Te queríamos preguntar sobre podcast. ¿Escuchas muchos podcasts? Recomiéndanos alguno. Mira, pues tengo dos para recomendar. Van en la temática que a mí me gusta, claro, el tema de exploración espacial y todo esto. Uno se llama Radio Skylab. Va sobre tema de, pues, naves, pero es todo ciencia, naves espaciales reales, ¿no? Cohetes y todo esto. Desarrollo. Toca mucho en general, realmente en general, ciencia espacial. Muy, muy guay. Estoy viendo aquí, tengo una página web guapísima, ¿eh? Joder, tío, qué cabrón. Radio Skylab. ¿Y el otro? Y el otro es Coffee Break, señal y ruido. Coffee Break. Este también le da mucho a la parte científica más. Coffee Break. Ah, señal y ruido, vale, vale. Pero no es el Coffee Break que yo conozco. Vale. ¿Qué hay otro Coffee Break? Sí, vale. Creo que hay otro, pero señal y ruido es el que yo conozco y escucho. Ah, guay. Pues nada, lo ponemos en la nota después. Ah, ya la ha puesto Javi, qué rápida, sí, por ya, favor. Ya. Joder. Estoy yo aquí al lado. Oye, si te, hay uno muy guay que se llama Astronomía y algo más. No sé si lo conoces. Ah, no lo conocía, ¿no? Pues muy recomendable también, tío. Se llama un tío que se llama Ricardo García, que creo que es colombiano o algo así, y va haciendo entrevistas, a los observatorios y entrevista a la peña de los observatorios y científicos que hablan, bueno, y hablan de todo. Si te gusta el rollo de astronomía, te va a molar. Además, muy cercano el nota y la hostia, tío. El otro día encontré yo uno que es de Elite Dangerous, que se llama La Voz de Argarda. ¿Lo conocéis? Anda, no. No. Sí, además de Elite Danger. Lo que pasa es que creo que es argentino o que no es español, ¿no? Que hablan en español, pero creo que es, o hablan argentino o es sudamericano, no me acuerdo exactamente, pero se llama La Voz de Argarda y es de... Argarda. Argarda, vale, sí. Solo en la onda del programa. Pues esto está. Vale. Ah, qué guay. Me llamó la atención porque no conocía yo, bueno, conocíamos a Elite Cast, ¿no? Sí, Elite Cast 3.0, ¿no? 2.0, 3.0, tiene un lío, no sé. Ya he puesto La Voz de Argarda, ese de Elite Dangerous. Sí, la verdad es que no hay muchos podcasts de Elite Dangerous en castellano, tío. Nosotros, ya te digo, al principio te hemos comentado, tenemos un proyectillo ahí dentro de este mismo podcast nuestro, de Elite Dangerous. Así que ya te iremos avisando, pues si algún día te quieres. Bueno, invitado está ya directamente. Ya ves, gracias. Sí, encantadísimo. Y cuando hagamos algún especial o lo que sea, ya te pegaremos un toquecillo y ya nos va actualizando los datos sobre tu proyecto y todo eso, ¿no? Claro, por mí, yo encantado vengo, claro. Para hablar del juego, de lo que sea, encantado. Lo he pasado muy bien. Vale. Pues mira que como última pregunta tenemos. Una pregunta que hizo el antiguo entrevistado, que fue Dilerion, ¿vale? Entonces siempre hacemos que el entrevistado deje una pregunta para el siguiente entrevistado. ¿Me he explicado, no? ¿Me he liado mucho? No, bien. No. Vale, es que he dicho entrevistado muchas veces. A ver. Y la pregunta es, al loro, ¿cuál es el compositor de banda sonora de vídeo? ¿Cuál es tu compositor de banda sonora de videojuego favorito? Y ponnos un ejemplo. Anda. Es jodilla, ¿eh? Sí. Es Dilerion, no sé si lo conoce. No, y me extraña porque juraría que me he escuchado todos vuestros... Dilerion, que es un comunicador por YouTube, que, bueno, él no hace gameplay, él simplemente hace análisis de la actualidad. Y la verdad es que... Que es un tío súper coherente y un tío que nos encantó entrevistarlo. Y bueno, como él sí está introducido mucho en el mundo de los videojuegos, pues claro, la pregunta que hizo es pues muy, muy, muy introducida dentro de este mundo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es el compositor, no? Porque a mí realmente, mira que juego a videojuegos, me gustan los videojuegos y tal, pero yo ahora mismo me hicieran esa pregunta, me dejaban fuera de juego. Porque sí, sí, es lo que me ha pasado a mí, porque yo estoy pensando ahora videojuegos en los que me hayan gustado la banda sonora. Si no sabes un compositor, pues bueno, dinos, aunque sea un videojuego que te haya gustado la música de forma especial. Uf, es complicado. A ver, yo, que me hayan marcado, yo diría que algunos Legend of Zelda, uh-huh. Pero tampoco te sabría decir cuál. Yo sé que siempre que he jugado ese juego y no lo he jugado mucho, pues me ha llamado mucho la atención la música. ¿Y cuál más? No has dicho, al principio de la conversación, no has dicho que Astroneer tenía una música. Astroneer a mí me parece brutal. Claro, para mí, ¿sabes? Yo no soy... Yo creo que en videojuegos RPG o de aventura, la banda sonora cuenta mucho más. Yo, como vengo del mundo de simulación y shooter, poco te puedo decir. De banda sonora. Porque cuando estás pegando tiros o cuando estás dentro de un avión, la banda sonora te la pones tú. Claro. Vaya, incluso hay gente que en Elite Dangerous, no sé si tú me dijiste, Javi, que le quitaban la música, ¿no? Yo le quito la música a Elite Dangerous. Ah, mira, pues creo que yo también. ¿Has visto? Entonces es que es normal. Porque, cuando estás volando, yo le quito todo, menos lo quito todo el ruido menos el motor del avión. Sí. El motor y las alarmas, ¿no? Y las alarmas, claro. Sí, yo. ¿Y al asistente también lo quitan? Si pudiera quitarla, la quitaría, pero no la puedo quitar. Si pudiera quitarla. Sí, cuando vas de exploración y haces 100 viajes, está 3, 2, 1, otra vez 3, 2, 1, y cállate ya, tío. Bueno, ahora tiene español, ahora tiene ya. Incluso claro, la puedes poner en francés también, que por cambio poco, mira, la pones en francés. O la pones en alemán. O en alemán, y así ya no. Antrek. Eins drei, fire, right. Y incluso lo único que no he conseguido quitar de sonido de Élite es el sonido de la musiquilla del autoaterrizaje. Ah, la de. La canción esa clásica. Eso mola, ¿eh? A mí es una sí, cosa. Sí, mola las 20 primeras veces. Luego ya cansa, tío. No, yo es que en autopiloto dice que no lo llevo. Es que, tienes que tener en cuenta que es un juego en el que le echas muchas horas, tío. Claro. Y no te puedes estar machacando con la misma música todo el rato, tío. Como... Yo creo que como no tiene copyright esa canción ya, pues la ponen ahí a piñón fijo. Claro. Como... No van a hacerte una canción para eso, claro. No se gastan el dinero. Cogen esa que ya es de dominio público y a la toma. Nada, tú coges, Javi, un martillo de la caja de herramientas, te vas para el altavoz de la nave y le pegas un martillazo y se acabó ya la música. Pero bueno, yo si me tengo que quedar con lo que conozco y sobre todo con lo último que he jugado, yo me quedaría con Astroneer, aunque mucha gente, ya te digo, los fanáticos de la música, de los videojuegos y tal, que yo no lo soy, pues te dirán que igual es una caca, pero a mí me encanta y he coincidido con bastante gente que está muy chula, está muy guay. A mí me gusta mucho. De hecho, creo que se puede comprar en Bandcamp. Sí, se puede correcto. Comprar en Bandcamp, sí. Por 5 pavos tienes todo el soundtrack, tío. Bastión también tiene una... ¿Ves? Es que son juegos así... Bastión es más de aventura, pues también tiene una música chula. Claro. Siempre es que es una pregunta un poco, ya te digo, a mí me hacen esa pregunta ahora mismo y como, pues sí, los gráficos, la jugabilidad siempre estamos muy pendientes, pero la música, aunque es muy importante, pero no le prestamos quizás tanta atención, ¿no? Y a mí me dicen ahora, dime un compositor de videojuegos, tío, y yo es que no... A ver, yo te puedo decir una que no se me va a olvidar en la vida, es la del Monkey Island. Claro. Pero claro, de ahí a decir que es mi compositor favorito, no, claro. Que va, pero es música que no se me va a olvidar nunca. Claro. A mí, por ejemplo, no se me olvida la de los Tomb Raider. También. Ajá. Que también es como muy pegadiza, ¿no? Es ahí como que la tiene ya de haber jugado tanto tiempo. Claro. La tiene en el sentido, pero tampoco te sabría yo decir quién es el compositor, vamos. Pues nos van a matar. Ya no vuelve el chico este. Ya no vuelve. Yo me quedaría ahora ya que lo sé. Me quedo, aunque sea un tópico, pero me quedo con la de Witcher, tío, porque aparte de eso, de estar jugando al juego, me la bajé y la llevo en el coche. Y muchas veces voy conduciendo al trabajo y tal, y me voy poniendo la música de Witcher, tío. Vas con la espada ahí en el... Con la espada por la ventanilla ahí en el atasco, me cago en la boca. Y voy flipando, ¿no? Y es verdad que tiene una banda sonora ese juego que sí, eso. Sí, ¿no? Además, como muy tribal, ¿no? Tiene unos temas muy. Muy rollo celta, sí, sí con eso, la. Muy celta, no tribal. Muy épica, ¿no? Eso habrá utilizado unos coros ahí alucinantes, vamos. Y la de la banda sonora de Kingdom Come también es la hostia. También está muy guapa. Incluso hacen conciertos con la Filarmónica de Praga, no sé qué, de la movida esa, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, muy guapo, tío, sí. Y bueno, entonces, Rubén, te toca soltar la pregunta bomba para el siguiente entrevista. Vale, la verdad... No sabemos quién es, ¿eh? Tenemos alguna leve idea, pero no te lo vamos a decir. Idea, no pero con el mundo de videojuegos, sí, ¿no? Lo que tú quieras. Acuérdate de la pregunta de Diego. ¿No te acuerdas? No. Es que esa es mítica. Si tuviera un helicóptero y una catapulta, ¿qué haría? Ah, vale. Vale. Así que pregunta lo que tú quieras. Es muy de su estilo. Es muy grande. Es que Diego es un, Diego un grande, tío. Diego, un abrazo desde aquí, tío. Sí, tío. Madre mía. Sí, además, tengo que decir que antes quería sacar el tema, pero hemos cambiado el tema, que me ha ayudado muchísimo con mi proyecto, muchísimo desde el principio. Se ha entregado. Vamos, yo no sé ya cómo se lo puedo agradecer, cómo le voy a poder devolver esto, pero me ha apoyado desde el principio a muerte, a muerte. Y le quiero mucho, también le envío un saludo y un abrazo muy grande. Es que es una gran persona, digo, tío. Y bueno, volviendo al tema de la pregunta, yo creo que sería, ¿por qué videojuego? Porque yo soy de PC, ¿vale? Y yo solamente he jugado un par de veces a consola. No digo que tenga nada mejor ni peor, simplemente que los videojuegos que yo busco pues están en PC y requieren de dispositivos que solo encuentro en PC. Pero me gustaría saber, ¿por qué videojuego te comprarías una consola? O sea, aquí, sabemos que hay videojuegos que solo salen para consola, ¿no? Uh-huh. El GTA V, el Red... ¿cómo se llama este nuevo que ha salido? Red Dead Redemption 2. Ese, por ejemplo. ¿Qué videojuego te valdría a ti la pena solamente para jugarlo que te compraras una consola? Muy buena pregunta, sí, señor. Muy buena pregunta. Porque para mí, mira que soy de PC, mira que nunca he tenido consola y ha habido varios juegos que he dicho, joder, mira que me la compro, ¿eh? Claro. Que me gasto el dinero y me pongo una consola en casa. Solo para dos videojuegos, a lo mejor. Por el resto los puedo jugar en PC. Sí. Y el mando lo tengo igual, pero el hecho de querer jugarlo, sí, sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Si no, mucha indiscreción. Pues creo que en su momento fue... No, indiscreción ninguna. Otra cosa es que yo me acuerde. porque no es hace poco, de esto hace años. Pero bueno, yo creo que fue cuando salió el GTA V, porque tardó muchísimo en salir en PC, creo. Y el... ¿Han habido el... ¿Cuál es el predecesor al Red Redemption este? Yo creo que será el Horizon Zero Dawn. Bueno, este es otro de los que me llamó también la atención, pero luego la crítica no es de hace tiempo, es otro por el estilo también, que recuerdo que mis colegas lo estaban jugando, pero claro, yo no lo podía jugar porque era de consola y me llamaba mucho la atención el juego. Era como un GTA V, pero en el oeste. Pues sería el Revolver. O sería el Red Dead Redemption, el 1. El 1, yo creo que fue claro, el 1. El Red Dead Redemption, el 1. Yo creo que fue eso, sí, sí. Sí, porque ese también me tenía mi frito de hostia, qué juegazo y que... Y no poder jugarlo, ¿no? No poder jugarlo, sí. Sí, sí, son esos juegos que dices, por favor, que salga para PC. Que salga en alguna... No, me da igual, dos años después, pero que salga para PC. Pues ahora puedes hacerlo, creo, con el PS Now. Ya, sí, pero los exclusivos chulos no están. Ah, ¿sí? Es verdad, en el PS Now está el Red Dead Redemption 1, tío. Ah, el 1. Puedes, ¿vale? Puedes suscribirte a PS Now. No sé si conoces de qué va el rollo. No. Es una suscripción que me parece que son 12 euros al mes, ¿no, Javi? No sé, no tengo ni idea. 12 euros al mes y... Juegas tanto, por streaming. Claro, tanto si tienes consola como si tienes PC, puedes acceder al catálogo de juegos de Sony. No todo, pero sí mucho. Y puedes jugar esos juegos por streaming. Y tienes un catálogo, ¿no? Tú pagas la suscripción y tienes una lista de juegos a los que puedo jugar. Ah, vale, lo conozco, sí. Hay otra compañía que está haciendo esto también. Sí, Microsoft también lo está haciendo, que Game Pass se llama. El Game Pass, algo así. Y ahora, y ahora Google también lo va a hacer. Ah, bueno. Con el Stevia. ¿Stevia? Stevia. Se llama Stevia de Google, voy a buscarlo. Stevia. Se llama Stadia, pero la gente ya le dice Stevia. Stevia. Son gorda, ¿no? Así y endulza. Sí. Pues muy bien, muy bien. Vendo, tío. Oye, un placer de verdad poder tenerte aquí con nosotros. Ya ves. Sí, lo mismo digo. La verdad es que hemos pasado un rato estupendo, maravilloso, de verdad. Y que tenga un proyecto que de verdad nos quitamos el sombrero, ¿vale? Con todos los datos que tú nos has dado y tal, porque no es fácil. Y vamos, para mí era un tío muy valiente y que está haciendo lo que quiere, lo que vamos, está llevando a cabo su sueño, ¿no? Entre comillas, porque también es un... Yo, si pudiera hacer lo que tú, para mí sería cumplir un sueño. Sí, para mí lo es, sí, sí. Bueno, de hecho, ¿ah? Pasar por este marrón... ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién deja un sueldo seguro y se mete en marrones ahora a intentar siempre llegar a fin de mes si no es porque te gusta lo que haces? Claro, claro. Es que tiene que ser tu sueño, y el mío lo era. Pues sí, sí. De verdad que enhorabuena, porque no todo el mundo, yo me incluyo, somos capaces de dar ese salto, y hay que ser valiente, la verdad es que hay sí. Hay que ser valiente. Y Rubén, tío, si por ejemplo, para contactar contigo, aparte de la página web, ¿qué redes tienes? ¿Twitter o algo así? ¿Cómo te encontramos? Ah, vale, pues está todo en la página web, pero bueno, en Twitter el Twitter de Black Hawk, ¿no? Uh-huh. Sería blackhawk/ph. Que lo vamos a poner en las notas del podcast, ¿vale? Ah, vale. Está todo en mi web, abajo del todo. Y vale, el Facebook es Black Hawk Controllers, todo junto. Vale. Que directamente en Blajo se puede, que no tiene como un Twitter personal de Jinx o algo así, que no. La verdad es que no, Twitter, el Facebook sí, y creo que a través de la página de pero no le doy mucho uso, es el mío personal, vale, pero no le doy uso, creo que ni siquiera lo he asociado a la página de Blajo, porque es, ya te digo, está mi perfil, pero no es que le dé mucho uso, y en Twitter no tengo uno mío personal, tengo los de Blajo. Vale, perfecto, ya está, era solo eso, para que la gente se ponga en contacto contigo de otra manera. Que no fuera por la web, por ejemplo, quiero decir. Sí, no, además a través de la web, a ver, es lo que he dicho, contactáis conmigo personalmente, lo he dicho ya en las redes, si escribís a Black Hawk, estáis escribiendo conmigo, yo voy a contestar yo firmando como Rubén, y de ahí ya, si pasamos a un ámbito más personal, como ha pasado con mucha gente, seguidora del proyecto, ningún problema, y ya pasamos a contacto más directo. Claro. Vale. Pero es importante que la gente sepa que cuando escribe a Black Hawk te están escribiendo a ti directamente, sí, ¿no? Sí, que no sí, está escribiendo sí. Como, claro, a un... No tengo el departamento todavía el departamento de comunicación y de... Que claro, que es el rollo, que Black Hawk eres tú y claro, es tu proyecto, claro. y todo sí. Cada vez que tú das un clic le... está hablando contigo, ¿no? O sea, que correcto. Tú. Eso es muy importante. Pues ya está, tío. Pues muy bien, yo creo que ya hemos llegado al final, ¿no? De la entrevista, tío, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que quiera añadir... Pero... No, nada. Ha sido un placer, la verdad. Estaba, o sea, cuando me dijisteis de venir, encantadísimo. Qué guay. Me encantó también conoceros y estaba un poco nervioso, pero lo he pasado genial. Qué bien. Y nada, encantado. Aquella no. ¿Eh? ¿Que ya no estás nervioso? Sí. No, hombre, no. No, sí, al principio estamos nerviosos todos. Sí, no, sí, así, ¿no? ¿Sabes? Claro. Bien, Nosotros cada capítulo que empezamos, estamos como, luego ya te relajas y tal, pero que es una cosa normal aquí en Dientes de Sierra, ¿sabes? Tenemos nuestro momento que nosotros le llamamos de calentar y de romper hielo, pero incluso estamos nosotros solos también, Javi. Sí. Nosotros. Que hemos hecho, que hemos estado ya, cuando ya empieza, digamos, como a calentar, porque sí es verdad que al principio cuando te empieza a conectar y tal, pues cuesta, ¿no? Cuesta un poquillo, ¿no? Entonces, siempre es normal. Calentamos, por eso al principio hemos estado charlando contigo un rato y tal y cual, y luego ya pues empiezan ya a entrar en materia y ya te calientas y ya está. Ya claro, ahora ya estoy como en casa, me quedaría aquí. Qué guay. Oye, pues sí. Muchísimas gracias, tío, por la entrevista. Hemos estado muy a gusto contigo. Lo mismo digo. Gracias a vosotros. Muy bien, lo hemos pasado muy bien, tío. Y que tienes tus puertas abiertas aquí para cuando tú quieras, vamos, que no tengas ni que llamar, simplemente. Pues no la dejéis abierta porque voy a volver. Porque vengo. Sí. No. Bueno, pues también cuando vayas a sacar una nueva botonera o lo que sea, ya aquí nos tienes para todo, ¿vale? Cualquier noticia que tú quieras comentar, pues nuestras vías, que son pequeñitas, pero bueno, ahí están, pues son tuyas, ¿vale? Muchísimas gracias. Ay, agrégate a nuestro grupo de Telegram, que no está. Si quieres. Ah, no estoy. ¿Dónde está el grupo de Telegram? ¿Dónde se puede encontrar vuestro grupo de Telegram? Venga, Javi, díselo. Pues mira, tenemos también nosotros una página web que es dientesdesierra.com. Ahí puedes encontrar también todas las redes que está, bueno, nuestro Twitter, el mío es Animatec y el de José Oseletón, y el grupo de Telegram, ya lo digo todo, ¿sabes? Así como de carrerilla. El grupo de Telegram es Dientes Sierra. Tú te vas a Telegram y buscas Dientes de Sierra y, bueno, te saldrá un grupo, ¿vale? De todas maneras, el enlace viene siempre en las notas del programa, para que tú le pinches y te lleve ahí directamente. Y nada, una comunidad muy chula, que estamos ahí unos cuantos hablando bastantes cosillas todos los días, y muy chula, muy guay. La verdad es que el grupo de Telegram mola. Es una pequeña, yo siempre lo denomino como pequeña una pequeña familia. Sí, ¿no? Porque nos damos los buenos días, nos damos las buenas noches muchas veces, y cualquier noticia que alguno ve interesante, pues la pone, la comentamos, y siempre estamos ahí hablando cosillas, ¿no? Dentro, cada uno dentro de su tiempo y su atención, pues ya está. Pero que sí, que estás invitado, que te una ahí con nosotros y vas viendo cositas, vamos hablando todos los días y eso. ¿Vale? Claro que sí. Pues nada, un abrazo enorme, de verdad, tío. Lo mismo digo, sí. Y nada, Javi, igualmente, tío, que lo mismo te digo. Venga, chicos, que nos vemos en el próximo programilla. Muy bien, muy bien. Un abrazo, adiós. Adiós. Adiós.